una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 y un minuto de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí está No Somos Nadie en M80. Juan Herrera, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo estás? Pues aquí encantado, fíjate. Estoy encantado porque me acabo de enterar una cosa que me ha llenado de júbilo. ¿Cuál? Ayer veía yo a Florence Rey señalando el ojo del huracán, diciendo, el ojo del huracán está aquí en Azores, y va a venir por aquí con un juego de dibujo animado muy bonito, por ahí bonito, y acabo de enterarme que el ojo del huracán ha desaparecido, Pablo. Hay desilusión, Juan. Eres el único que estará contento de que el buen tiempo, o sea, que el huracán haya llegado debilitado a las costas de Galicia, que no haya 120 kilómetros por hora de vientos, porque allí han cerrado los puertos, han cerrado los colegios. Los niños no van a... Bueno, hay una cierta desilusión de que no haya un desastre. Me sorprende. No. Supongo que será solo a primera hora de la mañana, pero he visto una cierta depresión en que se anuncie un huracán y luego no venga. Que llevamos ya una semana, Pablo, diciendo que viene Gordon, que viene Gordon, de que Gordon viene, y haciendo planos, y haciendo aquí el ojo del huracán. Pues a Gordon le ha pasado lo mismo que a las modelos de la pasarela civil. Les han dicho que era muy Gordon y que tenía que adelgazar, luego ha adelgazado demasiado y ahora dicen que no entra, que así no puede desfilar por Galicia. Si es que ya ni los huracanes te puedes fiar de ellos, Pablo. O sea, es que la gente no tiene palabra, vamos. Dice, vengo, que voy. Y luego resulta que no. Esto es un plantón. Pues sí, porque, coño, no es lo mismo que venga un huracán que venga lo que he oído esta mañana, que era una borrasca dispersa. Pero bueno. No, una borrasca dispersa. Es como si ¡qué te... decepción! No, claro, es como si te dicen que viene a cenar a tu casa Claudia Schiffer y luego aparece Marianico el Corto. Pues sí, la verdad que no. Además es disperso, o sea, disperso. Que ni siquiera se centra en la conversación. No, te llama por teléfono Marianico el Corto, o sea, como hombre, mucho. Hombre, esto no se hace, no, muy mal, muy mal. Jueves 21 de septiembre, esto es No Somos Nadie, además del tiempo que va a dejar, dicen... lluvias fuertes hasta mediodía, sobre todo por esa parte de allí de Galicia y eso, también va a dejar chubajitos en principio en el resto, ¿no? Hombre, la verdad es que ya que no viene el huracán, por lo menos viene lluvia, que no está nada mal, porque algunas zonas de España estamos ya al borde de tener que lavarnos con cerveza. O sea que algo de lluvia va a caer, y por lo visto va a caer en toda la península. Va a caer en Extremadura, va a caer también en las zonas naturalmente de Galicia, Asturias, norte de Castilla y León, y puede que en el centro también incluso hoy ya caiga algo. Bueno. Pues vamos a ello. El resto de las noticias importantes del día de este jueves, todos los grupos políticos del Parlamento se han reunido para decirle al PP que deje de hacer sospechas descabelladas sobre el 11M. Bueno, la verdad es que ha sido una reunión muy curiosa. Ahí estaban todos alineados en el pasillo aquel. Bueno, se le veía ahí circunspecto a Llamazares. Yo, por cierto, Llamazares decía, Llamazares habrá ido al laboratorio espacial, porque hace que no le veo ya, ni se sabe el tiempo. Yo pensaba que estaría allí con los astronautas, pero ayer le vi ahí reunido con los otros y tal. Muy bien. Bien, hablando de que le están... Pero todo esto viene en las noticias diciendo que se ha abierto una brecha en el PP. Eso es más noticia, bueno, Pablo. Pero pues parece que Piqué ha dicho el hombre que no se puede basar todo lo que sería el eje de la actitud de la oposición en torno al 11M. Que no se puede. Vale, porque básicamente todo el trabajo que hace el partido político, un partido político cualquiera, tanto el que está en el gobierno como el otro, es intentar ganar las siguientes elecciones, ¿no? Es una de las cosas que hacen. Claro. Y entonces Piqué ha dicho que esta estrategia no es buena... Para Cataluña... Es decir, que yo creo que él está hablando para su electorado. Yeah. ¿Me explico? O sea, una cosa es lo que dice Piqué en Cataluña y otra cosa lo que Zaplana tiene que decir en la recia Castilla. Ya. Bueno, Zaplana ha dicho que lo mismo que pasó con esto, porque le han dicho todos que si tiene alguna sospecha, que si tiene alguna prueba, que si pasa algo, que lo lleve a la justicia y que la justicia lo investigue. Ya, pero ellos, si todavía no se ha terminado el sumario, Pablo, todavía no se ha juzgado, ¿cómo van a ir a la justicia sobre algo que no saben? Pues que sepas que Zaplana, después de todos los zurriagazos que le han metido, salió, se dio la vuelta y dice, lo mismo pasó con el GAL. Y ahí queda el tema. Queda otra vez la sospecha arriba y ya está. Una cosa más. ¿Sabes la solución, Pablo? Que hicieran a Zaplana candidato por Cataluña. ¿Sabes lo que te digo? Si hicieran a Zaplana candidato por Cataluña, estoy por decirte que diría, toda la estrategia del Partido Popular no se puede basar en 11. O sea, ahí lo has visto. Ya. Bueno, aparte de que cada uno tenga que barrer para su sitio, una cosa más del 11M. La Audiencia Nacional estudia procesar a Bin Laden, fíjate. Bueno, la verdad es que Bin Laden, esto le ha preocupado enormemente. Vamos, de hecho lleva 2 días sin ir al baño, sí. Porque por lo visto tiene problemas con el turbante. Pero vamos, de todas maneras, aquí nos quedamos tan anchos. En las últimas horas han llegado más de 170 inmigrantes a las costas del archipiélago, otros 70 más a las playas andaluzas y 10 a la costa murciana. Sí, esto está desperdigando. Ahora también trabajan otra vez las pateras. Las pateras han vuelto a aparecer en el panorama. Estamos con los cayucos por el sur y por las pateras por el norte. Lo cierto es que Andalucía hacía un montón de tiempo que no recibía en la zona esa, en la zona mediterránea, pateras. Ayer recibió un montón en Almería, en Murcia, etcétera, y hoy vuelve la situación un poco al mismo sitio. Aunque se supone que desde Senegal están saliendo menos. De hecho, las cifras son menores. Y hay un guión extraordinario, después de Dinastía, de Dallas y de todo eso, muy superior, que estamos viéndolo día a día y que jamás defrauda. Estoy hablando de la Operación Malaya. Hoy hemos conocido que resulta que un anónimo, esto es fantástico, sí. Un anónimo puso al fiscal anticorrupción en la pista del caso Marbella y le dio todos los detalles de los testaferros, de que Juan Antonio Roca era el epicentro. Un anónimo. Que fue el que escribió, por cierto, el Lazarillo de Tormes. Sí, y el romance. Ahí va, que el romance anónimo. Ling, ling, ling, qué ling, bonito. Ling, ling, oye, pues ese tío lo mismo le da a la composición que a la literatura, que al tema malayo. Pero digo yo, me imagino, Pablo, por este titular que dice, le puso al fiscal anticorrupción en la pista del caso Malaya. Yo me imagino a los fiscales husmeando por ahí. Husmeando, ansiosos. De repente llega un anónimo, le coge de la oreja y, ven aquí, Bobby, aquí, en la pista, aquí. Bueno. Y ahí el fiscal, que no se había coscado de nada, porque esto es de Marbella, era insospechado. No. Nadie se podía imaginar que ahí había corrupción. No. Para nosotros el fiscal estaba husmeando por allí, por la costa norte. Bueno, a cambio han sido rápidos. Esto empieza en el año 2001. Sí. Y ahora... Empieza husmeando en el año 2001. Sí. Vale, hoy le preguntaremos a Jero en el programa, al Poli, le vamos a preguntar, ¿a partir de cuándo se supone que una cosa de corrupción ya debería de ir la gente pues a recoger a los malos? Bueno, cuando ya el fiscal ha husmeado, por ejemplo, un año, del año 2001 a 2002, dice, vamos a encalomar a esta gente, claro, porque se lo están llevando a espuertas, sí, y se están llevando unos dinerarios, sí, sería interesante decir, no, vamos a esperar hasta el año 2005 para empapelarlos. Claro, pero ¿quién dice? No. Vamos a engordar el perro. Vamos a dejar que en vez de 50.000 millones de euros sean 200.000 millones de... Bueno, le preguntaremos eso. A lo mejor son los que hacen los titulares de los periódicos que dicen, es que con 50.000 no llenamos página. Bueno, vamos a ver si llegamos a los 200.000 millones. Por cierto, si ya sé que ahora los que estáis escuchando sois muy madrugadores, que llegaréis al curro pronto y tal. Si hoy tenéis oportunidad, no os perdáis nuestra charla con Jero, porque vamos a hablar de un asunto que yo no había oído hablar en la vida, con estos detalles que nos va a contar Jero, del turismo sexual con clientes trasquilados. La pregunta es así. ¿Son los que se afeitan el pubis? No. Son los que van a prostíbulos, a lugares determinados, y de repente, por ejemplo, en Brasil, cuando acaban de hacer el acto sexual, la chica se guarda el condón en el escote y le dice, soy menor y tengo tu semen y ahora mismo me vas a dar 5 millones de pesetas. Vienen unos cómplices que ayudan. ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Y hay cámaras en los puticlubs? Esta es una pregunta. ¿Hay cámaras en los puticlubs? No sé si lo estoy haciendo en pregunta o casi en respuesta. ¿Qué cosa me estás contando? ¿Qué es la gatera? ¿Ah? ¿Qué es la gatera? ¿Cuál es el timo de la bacaladera? Bueno, la bacaladera me suena algo ya más. Bueno, ya verás, porque hay algunas técnicas que se usan, que uno se va como de fiesta sexual y de repente parece que hay algunos, más de uno, que vuelve a casa con algún disgusto. Casi se la mare, es que no se puede pecar ya a gusto, Pablo. Eso y Nuria Roca, y luego también estará con nosotros el rap de Ibarra, que había que hacer muchas cosas. Ibarra, hay que decirle adiós de una manera elegante. No somos nadie, en mi 80, bienvenidos. Por la boca muere el pez.

Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio con Pablo Motos. Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Sí, hombre, estamos seguramente. Que hombre, dile tú a la gente que está ahora mismo con ganas de darse la vuelta en la cama que no. Sí, sí, hormiguita, son las 7 y 25 y como te descuides serán y 26, que así es el tiempo. Por fin sabemos el secreto por el que el Sevilla es líder de la liga. Por fin. La papilla. La papilla. Al parecer el doctor Antonio Escribano en los descansos le da a los jugadores una papilla mágica compuesta por judías, garbanzos, espaguetis, arroz, zanahorias, plátanos, así hasta 40 ingredientes. ¡Hala! Que no sé por qué la gente se extraña tanto, porque esto se lo lleva tomando Ronaldo desde hace mucho tiempo en los descansos, en la merienda. Pero a él no le cunde, él no es litros líder. Y litros. Él no es líder en ninguna liga. Entre comidas se bebe 200 papillas de estas. De todas maneras, no es la fuerza que les da a los que juegan, sino el mareo que les entra a los otros. Claro, garbanzos, arroz, zanahorias, plátanos, judías, lentejas. Oh, está todo bomba. Que... No, el otro día en un partido en Sevilla, al tirar un córner de un chuflo, que se tiró uno de los jugadores, borró la línea de la banda, dejó inconsciente a un linier y se fue la luz en el campo. Por eso a Baptista le llamaban la bestia, que los dejaba a todos. Hoy en el SMS, a raíz de esta adicción de los jugadores del Sevilla a la papilla, nos gustaría que nos mandaseis mensajes diciéndonos qué cosa de niños, que es de niños, usas tú a escondidas. Ya sabes que es de niños, pero a ti te gusta usarla todavía a escondidas. Manda un mensaje NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7600. Michael Jackson, no. No, pero yo que sé, eres el presidente de Endesa y te echas Nenuco y aceite Johnson. Qué suave. Tienes 34 años y todavía llevas ruedines en la bici. Que los hay. Los hay. Te compras la revista de los lunes en secreto para hacer los recortables. Que mola, y no te salen. Pero hay muchas abuelas que se ponen manguitos todavía para entrar. Claro. ¿Qué cosa de niño usas todavía a escondidas? I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Around in the desert of joy, maybe Imperio Romano. Nerón, Nerón, a los leones no les gustan los cristianos. Ni a mí tampoco. Pero es que se los tienen que comer. Pues úntalos con sobrasada, verás cómo se los comen. Mamadísimo, Nerón, verás que no queda sobrasada. Pues córtate las venas ya. Yo veo, me las cortaría, lo que pasa es que son las 7:30 y a esta hora no me circulan las venas por la sangre. Llega el tiempo de Maro. Buenos días. Bueno, pues viene el panorama más revuelto que el camerino de la fura del baúl, Pablo. Y es que el huracán Gordon ya ha llegado al noroeste de la península, más debilitado de lo que se pensaba, eso sí, y nos va a dejar a partir del mediodía las lluvias más intensas en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, y lluvias ya más débiles en la meseta central, el Valle del Ebro, los Pirineos y Andalucía Occidental. En el resto tendremos intervalos nubosos. En cuanto al viento, va a estar como Julián Muñoz, viento cadena perpetua, demasiado inquieto, soplando fuerte como era de prever por todo el país, pero sobre todo en Galicia, Asturias y Castilla y León, atención, donde se pueden alcanzar rachas de hasta 120 kilómetros por hora, y las temperaturas van a seguir sin cambios, solo subiendo un poco en la costa mediterránea. Bueno, pues es la noticia del día, la espera del Gordon. Llega el Gordon. De momento hay, yo lo decía porque a las 5 de la mañana las informaciones había, lo digo sinceramente, luego ya cambiará, pero había una cierta desilusión. Sí, la verdad que habían asustado mucho y ahora parece es que los de niños momento no iban al colegio. Claro, no, es que bueno, los puertos están cerrados, los niños no van al colegio y ojalá que no haya vientos de 120 kilómetros por hora, porque puede ser una ruina, porque siempre puede pasar algo. Los niños a 120 kilómetros por hora no llegan al colegio. Y porque hay mucha mierda y mucha ceniza en lo que es todo de todos los incendios que ha habido. Eso puede y haber que, una catombe ahí. Que casualmente a todas las que no les han dejado en la pasarela civil el desfilar están en Galicia hoy. Claro, pobre. Ya era que risa. Pueden ir por las calles, agarrar a los balcones. ¿Qué? Si vas a hablar. Juan, que hable Juan. Cuando más haces eso, si no es en el momento, Pablo, ya no se puede decir. Pobrecito, que diga el chiche. Era lo de la cenita, güey. Una cosa de un cenitero gigante, pero. ¿Qué chiche? Fíjate, no lo parece. Es que de mamá. Espera, lo repetimos. Ah, es un golpe sin haber dado a la joyita. Ahora mismo, toda tu carrera como cómico está en peligro. Vamos a ver, ¿por qué no reproducimos el mismo clima? Así que lo ¿qué ha sido lo que te he dicho? Estoy en la cuerda. Pues Galicia está llena de ceniza. El aire que va a hacer no ha hecho. A ver, los incendios. Dios, se queda. Es como si soplas en un cenicero gigante. ¡Qué va, bravo! ¡Maldito! Bueno, me parto. Después de este aplauso de consolación. Juan, coño, te queremos. ¿Qué pasa? ¿Que ayer no te fue bien en noche H? Bueno, vamos con el momento más importante del día en cuanto a las noticias. La historia después de el tiempo y, bueno, este clima que va a llegar con vientos hipohuracanados, pero débiles, dispersos. Ayer el PP tuvo que soportar un momento delicado en el Congreso de los Diputados cuando todos los grupos políticos dieron una rueda de prensa para mostrar su rechazo conjunto a la estrategia del PP de desprestigiar a todas las instituciones en relación a la investigación del 11M. Bueno, así lo expresan Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, Diego López Garrido, del Grupo Socialista, y el representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto es lo que dicen. Debería servirle de aviso al Partido Popular que le vamos a parar los pies en el Parlamento. Es que es un hecho inusitado que el principal grupo de la oposición haya decidido dar credibilidad a las tesis de presuntos asesinos o terroristas en la investigación de ese atentado. Ellos saben la verdad y, por lo tanto, es la incapacidad de aceptar esta verdad. No aceptaron el resultado de las elecciones del 14 de marzo y lo que salió de la comisión de investigación del 11 de marzo. Bueno, pues eso sigue ahí y después Zaplana contesta esto. Esa línea de actuación tendrá consecuencias. No se nos puede estar llamando por la mañana para decirnos que necesitan nuestra colaboración y nuestro acuerdo en determinados temas cuando se ven agobiados y después utilizar estrategias bastardas, si ustedes me lo permiten, poniendo en nuestra boca afirmaciones o comportamientos que jamás hemos tenido. Bueno, pues así está el enfado. El enfado que además tiene otra hebra, porque esta estrategia del PP de centrar su maniobra de gobierno, de ataque al gobierno en la posible manipulación de la investigación del 11M, no gusta ni siquiera a todos los de su partido. Entonces el presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, hacía esta crítica y luego le responde Zaplana. Es un planteamiento de una oposición que ve que ya se acercan las elecciones y que quiere ser alternativa y quiere presentarse como alternativa. Y eso es incompatible con hacerle todo el tema del 11M pues un eje central de nuestra actuación. Jamás hemos hecho de nuestra actuación política el 11M el eje central de nuestra labor. Estoy completamente de acuerdo. De ahí a callarse, pues fíjese si tenemos un trecho que recorrer importante. De todas formas, que Piqué y Gallardón se junten, porque Gallardón tampoco también piensa parecido, ¿no? Hay unos cuantos que piensan parecido. Bueno, y ya, pues que hagan un cuadrilátero con barro y que se peguen, y el que gane, que haga una declaración. Pues quiero ganar lo del patinaje. No, gana Zaplana. Al programa del patinaje, y el que se trague el hielo, pues que se pide. Bueno, ahí andan ellos. En la Comunidad de Madrid estos días se está celebrando el debate sobre el estado de la región, que siempre deja momentos interesantes, como este, en el que la presidenta Esperanza Aguirre, la Den Commander, le mete una contestación de esas que duelen al portavoz socialista Rafael Simancas, que les había acusado de hacer un urbanismo salvaje. Si ese urbanismo depredador que hace el Partido Popular y que usted critica tanto provoca el deterioro de la calidad de vida, ¿cómo es que todos ustedes viven en municipios en los que gobierna el Partido Popular? Usted mismo, señor Simancas, vive en Arroyomolinos, en un chalet, en un ayuntamiento del Partido Popular. Tenía otro chalet en Boadilla, también ayuntamiento del Partido Popular. Señor Rodríguez Zapatero, el señor Caldera, el señor Blanco, todos eligieron Las Rozas. Qué tía, la de Incomander. Pero qué investigación que ha hecho. Pero y cada vez que gana uno te tienes que cambiar. Claro. O sea, si gana oye, el otro, si eres consecuente. Tienes que hacer la mudanza. A mí me gusta el... Pues que se compre una roulotte. Me gusta el tono de... Sí. ¡Hala, vale! Vale. Cada uno de ustedes se va, no sé qué. Vamos a ponerlo otra vez porque es un tonito de madre riñendo o un poco diciendo, venga, va. Racista. Si ese urbanismo depredador que hace el Partido Popular... y que usted critica tanto, provoca el deterioro de la calidad de vida, ¿cómo es que todos ustedes viven en municipios en los que gobierna el Partido Popular? Ahora empieza. Usted mismo, señor Simancas, vive en Arroyomolinos, en un chalet, en un ayuntamiento del Partido Popular. Tenía otro chalet en Boadilla, también ayuntamiento del Partido Popular. Señor Rodríguez Zapatero, el señor Caldera, el señor Blanco, todos eligieron Las Rozas. Pero Zapatero no vive en Moncloa. Bueno, debe tener algo en Las Rozas. Bueno, ¿y el madrugón para Hugo Chávez? Sí, por original, porque ha hablado en la Asamblea de la ONU. ¿Y de quién ha hablado y a quién ha puesto verde, Pablo? ¿Se te ocurre algo? No sé. Ay, no sé. ¿De Bush? ¿Bush? ¿De Bush? ¿Qué va? Mira, así de original ha estado Hugo Chávez. Es que mira, jaja. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar. Huele a azufre todavía. El presidente de los Estados Unidos vino a hablarle a los pueblos. Si esos pueblos pudieran hablar, ¿qué le dirían? Yo se los voy a recoger. Dirían, Imperio Yankee, go home. El Yankee teme a la revolución. El Yankee teme al grito, Yankee go home. Yankee go home. Yankee go home. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es como yo con mi monólogo. Que estoy todo el día con mi monólogo a ver si lo mejoro. El día con Bush a ver si le sale más gracioso. Pero le queda muy parecido. No le queda gracioso, ¿no? Igual que a mí. Pero nos reímos, ¿eh? Algo pasa que nos reímos. Por él, pero No, pero que está para allá, que está un poco trululú. Tampoco, que cambie un poquito de rollo, que pruebe otra cosa. Hoy en el SMS os hemos preguntado qué cosas de niños utilizas a escondidas. Pues aquí dice una chica, dice, soy educadora y pruebo todos los potitos. Y dice, el más rico, vaca a la jardinera. Ahí. Recomendando. Y aquí dice, tengo 30 años y sigo enganchado al Nesquik, es superior a mis fuerzas. Yo, verdad, que uno antes de dormir. Aunque yo soy más de Colacao. Yo soy de Colacao. Y aquí dice, alguien que conozco me confesó usar toallitas de bebé tras hacer aguas mayores porque tiene un poco el ojete chevaca, pone aquí. Sí. Oh, va muy bien. Eso va muy bien. Esa para limpiar todo. Te lo deja como un jaspe. Y aquí dice, yo tengo una amiga de 24 años que hace las manualidades de Art Attack. Y dice, no veas. ¿Qué? Las manualidades de Art Attack, aquí dice, yo cuando tengo dolor de cabeza me sigo tomando aspirina infantil. Las amarillas, que saben bien, pero me tomo dos, ¿eh? Claro. Porque está más rica, Noelia de Valencia. Y José de Barcelona dice, reconozco que aún veo los Pokémon cuando puedo, ya que Pikachu se parece muchísimo a mi hámster, solo que no echa los rayos por el culo. Que te mejores. Y aquí dicen, a escondidas nada, uso Nenuco Colonia y Body Milk. Arriba los nenuqueros del mundo. Sí, que sí, no sé. Señor Johnson, señor Johnson. Y esto es muy humillante. Dice, para andar por casa uso unos patucos gigantes que me ha hecho mi abuela. Qué penita, la verdad. Son las 7:40. Llegan las efemérides del día. Tal día como hoy, el rompehielo ruso Kresin parte de las islas Spitzberg y llega a 81 grados 44 minutos de latitud norte, jamás alcanzado por un buque. Bueno, pues muy bien, pues con su pan se lo coman, no sé qué mérito tiene eso. En el año 1949, tal día como hoy, se proclama la República Popular China y comienza lo que se dio en llamar la era Mao. No obstante, fue a Chu Enlai al que nombraron presidente. Fijaos, todo eso para luego llegar al capitalismo, pero ¿qué necesidad? ¿Y los tigres cuántas crías tienen? Dan a luz 2 o 3 cachorritos que nacen ciegos y tan pequeños que solo pesan 1 kilo. El País acerca a los niños sus animales favoritos en una colección única para que se diviertan aprendiendo. Este sábado el libro del tigre y el domingo el elefante por solo 1 euro con El País. El grupo ING ha crecido hasta llegar a ser el cuarto banco de Europa por beneficios, aunque sabemos que a nuestros clientes lo que más les importa es lo mucho que ha crecido su dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. Carlas cambia, Carlas repara. José Luis Merchan, técnico especialista de Carlas Fuenlabrada. El otro día vino un cliente que llevaba tiempo con un impacto en su parabrisas. Pasando por un bache, crack. El impacto se transformó en una grieta irreparable. Y justo antes de marcharse de fin de semana, actuó de la mejor forma. Llamó a Carglass y consiguió una cita. Tenemos más de 100.000 parabrisas para todas las marcas y modelos. Y gracias a nuestros acuerdos con las aseguradoras, en la mayoría de los casos no tendrá que pagar nada. A mi cliente le salvamos el fin de semana. Me dijo, en Carglass soy lo más rápido. Carglass cambia, Carglass repara. El cristal de su automóvil más seguro con Carglass. 902-20-70-10. Recuerde, 902-20-70-10. Diana Krall vuelve la voz más sensual del jazz. Diana Krall hace suyos los grandes clásicos del jazz de todos los tiempos. From This Moment On, su disco más maduro. Ya a la venta. No somos nadie. Los 80 y los 90 en M80 Radio. Stop. 20 vídeos más 20 canciones. 20 juegos, 20 peliculones. 20.000 descargas, 20.000 colegas. Por 20 euros, más rapidez con 20 megas. Sí, con Yastel por solo 20 euros tendrás ADSL hasta 20 megas, más llamadas locales y nacionales. Infórmate gratis en el 1510. Yastel. Gloria todavía no ha llegado. Ya verás cómo viene cargada de bolsas. Es que este top era divino y a un precio. Hola, gente. Perdón, es que vi este maxi pool de Green Coast por 17,90 y tenía que comprármelo. Fíjate, Carlos, pero ayer cuando no sabías qué cazadora llevarte. Es que yo... el estilo militar de Green Coast mola un montón y las cazadoras y las bombers cuestan lo mismo, 49,90 euros. Ah, chicos, lo sabemos, es Green Coast. ¿Te lo pruebas? ¿Te gusta? Te lo llevas. Green Coast, solo en la planta joven del Corte Inglés. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. Son menos cuarto, hormiguita. A ver si vas a llegar tarde. Vamos. El casting de Operación Triunfo se ha desmarcado un año más como uno de los mejores programas de la televisión. Han elegido a la sorda, tengo que decir, a la chica sorda, sí. Bueno, que se está quedando sorda porque dijo el malo de la chinca: como vemos que te importa tanto la música y te interesa tanto, te quedas con nosotros. Qué buena gente, qué historia más bonita. El tiburón Fernando Domingo ha querido llamar a OT para probar suerte en el casting, pero ha tenido un pequeño error. Sí. Hola, buenos días. Mira, te llamaba porque quería presentarme a lo del casting de Operación Triunfo, pero es que resulta que me he caído un porrazo con la moto y no puedo ir. ¿Me podrían hacer la prueba por teléfono, por favor? Se ha confundido, ¿eh? ¿Esto no es Jim Music? No, hijo. ¿Esto no es de Operación Triunfo? No. Madre mía, me han dado el teléfono mal. Pues nada, esto es una casa particular. Ah, una casa particular. Venga, vale. Sí. Oye, ¿y me podrías escuchar a ver cómo queda por teléfono? A ver si me puedo presentar. ¿Pero qué? ¿Esto qué es? Dicen que el que bebe vino tiene un amigo traidor. A mí me gustaría contarte una historia de amor. ¿Va bien? Yo creo que sí, que te van a coger. Pero brindemos primero por algo, no importa qué. La noche es bastante larga y empieza por beber. Y ahora usted tenía que decir: brindo por el amor. ¿Quién, yo? Yo. Usted tenía que decir: brindo yo también. ¿Tú quién brindo eres, por yo? El amor. Pero tú quién eres, yo. Soy un cantante joven que me quiero presentar a Operación Triunfo. ¿Un cantante? ¿Tú estás seguro que tú eres joven? Sí, y cantante también. A ver cómo quedaría. Solo la última es: brindo por el amor. ¡Qué pesado! Yo sí que te amé. Brindo yo también. Es lo que tendría que decir usted. Brindo yo también. Brindo por un querer que no pudo ser. Brindo por un querer que no pudo ser. ¿Entonces me cogerán? Sí, yo, y seguro, el primero. ¿Usted cuando salga a la tele me votará el 5-5-7? Yo sí, 5-5-5-5, yo te voto. Brindo yo también. ¿Otra vez? Brindo por un querer que no pudo ser. Brindo por un querer. A mí me van a coger también. Porque tú es que lo quieres todo, llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros con 2 años de garantía y una financiación excepcional. Todo en Renault Ocasión. Continuando con la mayor promoción de la historia en el 10º aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. Ananda es el nuevo disco de Paulina Rubio. Un álbum lleno de talento en el que han colaborado artistas como Coti, Juanes. Paulina Rubio va a convertir su nuevo CD, Ananda, en el mejor disco de pop latino del año. Consíguelo ya y llévate de regalo un DVD exclusivo. Solo en tu espacio de música, El Corte Inglés. Las 7:49, llegan las verdades como puños, Juan Herrera. La verdad de hoy es ruidosa y elemental. El tambor está muy mal visto, señores. Se dice que los locos y los niños dicen la verdad. Y si esto es cierto, el tambor debería recibir ya el premio Príncipe de Asturias a la alegría. No hay nada en el mundo que le guste más a un niño que tocar el tambor. Bueno, sí, tocarle los perendengues a su padre, pero eso lo hace cuando deja de tocar el tambor. Porque el tambor tiene 2 virtudes básicas para que le guste a un niño. Llamar la atención y molestar. Sobre todo molestar. Porque un niño que no molesta es como una vaca sin cencerro. O sea, como que no, como que está raro. Por eso, cuando un niño descubre el punto flaco de un adulto, amigo, en ese momento se pone R que R hasta que el adulto pierde los nervios. Yo creo que por eso los adultos les tienen tanta manía a los tambores. Y claro, las consecuencias son lógicas. Los tambores, sin embargo, son artefactos simples y baratos y representan el sonido del corazón del tercer mundo. Un tambor se puede hacer con cualquier cosa, por ejemplo, con una caja de cartón o con una calabaza seca, que por cierto, es un magnífico tambor. Cuando un niño y un tambor se miran a los ojos, enseguida comprenden que están hechos el uno para el otro. Es un flechazo. Cuando el niño coge los palillos para quitárselos, hay que llamar a la legión. Sin embargo, sus papás les llevarán antes a clase de piano o de violín y hasta de flauta travesera. Cualquier cosa con tal de que se le olvide el tambor al niño. Porque este instrumento, la verdad, le gustará mucho a los niños, pero no viste nada. Dicen los padres que lo hacen por su bien. Piensan que no sería bueno para él que dentro de unos años le diga en el tomate que el novio de la hija de la Pantoja toca el tambor en la intimidad. ¿Qué es eso de tocar el tambor? ¿Qué actividad es esa, coño? Y pasamos a un tema de rabiosa actualidad. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. ¿Quién va a venir a salvar a las pobres hormigas? Pablo Motos, nos llamamos Aire. Llega el pincho de tortilla con Laura Llopis. Y estamos todos traumatizados, todos los que vimos ayer la serie de Ana Obregón en Antena 3, porque ayer nos hartamos de decir que era en la 1, no, es en Antena 3. ¡Qué maravilla! Bueno, como cabía esperar, Ana Obregón sale en ropa interior todo el rato, sale en camisón, sale luego con el corsé. Pero hay con, un momento en el que se quita el tanga y se lo quita y se lo tira en la cara a un señor. Sí, pero no se ve como, se ve solo el tanga. No, no se le ve, claro, no vale. Se le ve. Lo que sí que hay son muchos polvos. No, Pablo. Se le ve el Obregón. No. El pepón nieto. Pero lo que hay son muchos polvos, además de todo tipo, porque hay uno debajo de, o sea, la secretaria debajo de la mesa con el marido sentado en la butaca, el marido de ella. Hay otro virtual donde totalmente tú ves a la que está por pantalla como tiene un orgasmo mientras ¿no? Sí, una serie para toda la familia. Exacto. Y luego, la secretaria debajo de la mesa y entonces ya le contaba Juan, no, a ver si vienes al programa. Da igual, sigue vale. Ahora. Hay otro en el que está Ana Obregón con su entrenador personal que están haciendo yoga y tienen un orgasmo tipo el que tiene Barbarella cuando juntan las manos pero sin tocarse y llegan también ahí al orgasmo. O sea que yeah. Ella ha sacado un poco de todas las series, de todas las películas que vio en los años 60 cuando era pequeña. ¿Mm? Y entonces de ahí ha hecho un remix y ha hecho la serie. Es como Tarantino, es el mismo nivel. Exacto, ahí te lo dejo. La Tarantino española, la Tarantina. No perderse el doble de Bush que sale. Buenísimo. Bueno, y ahora hablemos de Cibeles. Como somos una radio de servicio, quiero recordaros que hoy en Cibeles, en el Retiro, tendrá lugar el desfile de lencería. Hombre, pues mira, claro, gracias. Para todos aquellos que hasta ahora habéis pasado de Cibeles, pues es un buen momento. En la casa de campo siempre hay. Este es en el Retiro. Y desfilan las modelos de vestidas con la ropa de Andrés Sardá. Andrés Sardá, que es uno de los mejores diseñadores de ropa interior en España. El hermano de Javier. Y contaros que, bueno, allí están los mejores cronistas de este país contándonos lo que pasa cada día y Carlos García Calvo, que es uno de los cronistas de moda, dice que por culpa de pesar a las modelos este año, pues no han venido las tops. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Las petardas tops se han ido. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues que el público cateto ha huido y solo ha quedado el público fiel a Cibeles, el público guay, el público que verdaderamente entiende, como Ana Botella, Eugenia Martínez Dirujo, la mujer y la hija de Bono, Simoneta Gómez Acebo, Ana Botella Flores, entiende. Nacho Duato, Pascui Ortega, que es este que decoró la Madrid para la boda de los Reyes, que la dejó tan bonita, llena de cosas rosas y lazos. Bueno, pues que sepáis que el público cateto ha oído de Cibeles. Ya está, pero a los catetos. Porque todas las flacas se han ido a Londres. Y por culpa de... O sea, ¿los catetos han ido con las flacas? Los catetos han cogido un vueling de estos baratos y se han ido todos a verlas a Londres. La moda cambia también, perdonad, es que me he perdido una cosa. ¿La moda cambia también en la ropa interior? Claro, Pablo. ¿Te crees que llevamos las mismas bragas todos los días? Las mujeres, hombre, siempre tenemos la braga color... Vale, vale, no. La braga color carne, esa es de fondo de armario. No, de fondo esa de armario, siempre la tenemos. Y luego está el tanga de seducir, que siempre es el mismo, negro o blanco. La braga goma floja la tenemos para ocasiones así de ir cómoda. Podéis mirarme con esa cara, pero hay una parte de la población que no tenía ni idea de esto. Pues cambia, Pablo, porque este año... Mira, Pablo, déjame... ¿Cómo han cambiado las bragas? Pues sí, Pablo, no, pues no, Pablo, el tanga muerto. Y ahora lo que se lleva es el culot. Lo sabía. El culot. Lo llevo defendiendo. Mira, se lleva llevando el culot desde hace un año. Pero no vengas ahora pero aquí a, como lo alternaba. No, Coca-Cola. Yo no lo descubro. Yo digo, yo soy el mensajero. No matéis a la mensajera. Vamos a ver. El tanga se alternaba con el culot. Algunas lanzadas ya se ponían culot. Pero ahora ya ningún culo con tanga. Todas con culot. Ahí lo dejo. Y el año que viene, la braga con tres piernas. Bueno, déjame que te cuente esto, ilusión. Pablo. Porque resulta que se han ido todas flacas a Londres y tan flacas están que en medio de la pasarela una de las modelos se ha caído de morros encima del público, pero es que la cabeza le ha caído encima de las piernas de alguien que estaba allí sentado. Bueno, fíjate, vamos, pero es que es una foto que viene en 20 minutos y que quiero... que la veáis porque parece mismamente otra cosa que pobrecita le queda dar un buen día ya pero bueno parece una cosa que no es pero no es esto sí es posturas sexuales realmente innovadoras hoy ellas y el sexo débil brégale un poco el trasero a tu novia así será Ano Obregón y que no se lo depile en varios meses, así tendrá el ano abrigón. Tómate un kilo de bromuro, así tendrás el sexo débil. También lo tienes que tener finito, así que aflautatelo y tendrás el tete delgado. Como tienes el sexo débil, mueve enérgicamente otras partes de tu anatomía, porque Ana Obregón ha dicho que va a dar el pelotazo. Y recuerda que ella si el sexo débil al revés es le allanes el coxis. En 80 Radio, los 70. Los 70. Los 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Centro de Yoga y Estudio de Pilates Uria Veda. Se imparten clases de Pilates Suelo, grupos reducidos, Pilates Máquinas, clases personalizadas, Tai Chi, Stretching, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados por la mañana. Magistrado Manuel Artime, 26 Bajo, Zona Juan Flores, 981-92-7858. ¿Un apartamento a la una, a las dos, a las tres? ¿Te telocompro.es. ¿Vinilo de los Beatles a la una, a las dos, a las tres? Telocompro.es. Todo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobras si se realiza la venta. A la una, a las dos, a las tres, telocompro.es. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. ¡Silencio! Para hacer buen cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil, por pedidos superiores a 18 euros, te regalamos las películas Rai, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Y entonces Caperucita se encontró con Drácula en la Laurina Grande y le dijo que iba a casa de su abuelita a llevarle una hipoteca. Que no, que sí. No era así, que no, que para Caperucita no tenía hipoteca. Que sí, que no tenía, porque no. Que sí, porque su papá había hecho una casa de morcilla de sangre y había hecho una hipoteca. La de morcilla de sangre, ¿estás segura de que no era de chocolate? A lo mejor era de chocolate, pero estaba rellena de sangre porque Drácula era el aparejador de la casa. ¿Qué hora es? Pues son las 8. Pues vete que ya me han metido la trola de hoy. Pues no, Irina, que sepas que eres un pozo de sabiduría. ¡Que vale! ¡Hola! Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Hoy estará con nosotros Nuria Roca. Y después, no os perdáis, si podéis, la charla que vamos a tener con Jero, porque vamos a hablar de algunos aspectos poco conocidos de ir a determinados lugares, por ejemplo, de turismo sexual. Es que está muy feo. No, hay mucha gente que se va a Brasil y que hace estos viajes y que luego de repente se encuentra con que, bueno, les ha salido muy mal el viaje porque... Pues muy bien, me parece muy bien. Allí hay unas ciertas trampas desconocidas para los turistas desde aquí. Explicaremos esas trampas. Sabremos, por ejemplo, lo que es la gatera. Pero no las expliques y que se encuentren con las trampas. Lo que es el timo de la bacaladera. Perdona, pero todo turismo es turismo sexual porque tú siempre vas con la esperanza de pillar cacho. Sí, pero... sí ya, pero bueno, hay mucho pederastia por ahí. En este caso es otra cosa, en este caso es pagado. Ya. Bueno, hoy es jueves 21 de septiembre y hay jornada de viento y de lluvia en Galicia, aunque el Gordon está flaco. O sea, la cosa ha llegado por el nordeste de la península, según las previsiones. Decían que podía generar rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. Están allí cerrados los puertos, están cerrados los colegios y de momento la cosa viene como mucho más dispersa. Eso es lo que han dicho los partes meteorológicos, aunque todo es susceptible de empeorar. Bueno, decir, ojalá no. Ojalá no. Pero bueno, sería una buena noticia en cualquier caso que los vientos, que en este momento andan en torno a los 80 kilómetros por hora, pues no sigan aumentando. Así es que así están las cosas. En cualquier caso, se espera que a mediodía este frente deje lluvias, además de en Galicia, en el interior de Asturias, el oeste de Castilla y León y en el norte de Extremadura. También va a llover sobre el resto de la meseta, en Andalucía Occidental e incluso en la segunda mitad del día podría llover en el Valle del Ebro y en los Pirineos. Y luego ya en el resto habrá nubosidad variable, sobre todo en el Cantábrico Oriental y toda la parte del Mediterráneo. Y, atención, van a subir las temperaturas. ¿Pero esto qué es? ¿No iban a bajar? No. Oye, bueno, por la parte del Mediterráneo van a subir. No podemos tener el bikini con el jersey de lana, las botas y las sandalias. Nada, que se organicen. Bueno, al final en el telediario veremos en la edición de mediodía si las olas son de 6 metros, de 7 metros, o al final... hay olas pequeñitas y normales. Por lo demás, hay una noticia política que acapara toda la atención y toda la prensa, y es que, bueno, pues ayer el Partido Popular vivió un día raro, tuvo que soportar un momento delicado en el Congreso de los Diputados, cuando todos los grupos políticos se unieron y dieron una rueda de prensa para mostrar su rechazo a ese intento de desprestigiar las instituciones, dicen ellos, en relación con la investigación del 11M. La cosa es que se reunieron Gaspar Marzález, de Izquierda Unida, Diego López Garrido, del Grupo Socialista, el representante de Esquerra Republicana de Cataluña... Todos los demás grupos, todos, menos el PP. Todos menos el PP dijeron esto. Debería servirle de aviso al Partido Popular que le vamos a parar los pies en el Parlamento. Es que es un hecho inusitado que el principal grupo de la oposición haya decidido dar credibilidad a las tesis de presuntos asesinos o terroristas en la investigación de ese atentado. Ellos saben la verdad y, por lo tanto, es la incapacidad de aceptar esta verdad. No aceptaron el resultado de las elecciones del 14 de marzo y lo que salió de la comisión de investigación del 11 de marzo. Así están las cosas y esta es la contestación de Zaplana. Esa línea de actuación tendrá consecuencias. No se nos puede estar llamando por la mañana para decirnos que necesitan nuestra colaboración y nuestro acuerdo en determinados temas cuando se ven agobiados y después utilizar estrategias bastardas, si ustedes me lo permiten, poniendo en nuestra boca afirmaciones o comportamientos que jamás hemos tenido. Bien, para que tengáis una visión global de todo esto, os cuento un poco lo que viene hoy en los titulares, que son, como podéis imaginar, bien distintos. El País dice: todos los partidos se unen para combatir la política tóxica del PP en el 11M. En El Mundo dice: los demás grupos anuncian el bloqueo de cualquier propuesta del PP sobre el 11M, y todavía más contundente es el titular de La Razón, que habla de cerrojazo gubernamental y que asegura que el PSOE abandera un gran pacto para aislar y excluir al Partido Popular. Dice además este diario que todos los grupos parlamentarios acuerdan boicotear las iniciativas populares sobre los atentados de Madrid. En fin, así andan las cosas y por si faltaba algo, aparece Piqué y dice que esta estrategia del Partido Popular electoralmente no es interesante. Y le vuelve a contestar Zaplana. Es un planteamiento de una oposición que ve que ya se acercan las elecciones y que quiere ser alternativa y quiere presentarse como alternativa. Y eso es incompatible con hacer de todo el tema del 11M pues un eje central de nuestra actuación. Jamás hemos hecho de nuestra actuación política el 11M el eje central de nuestra labor. Estoy completamente de acuerdo. De ahí a callarse, pues fíjese si tenemos un trecho que recorrer importante. Bueno, 8 y 5 más noticias, una más sobre el 11M. La Audiencia Nacional estudia procesar a Bin Laden, que lleva un disgusto. Bin Laden, sí, bueno, tiene un bajón. Bueno, que no ha desayunado. No, hombre, yo para capturarle lo que haría sería poner al Papa de cebo, por ejemplo. Vendría corriendo y ahí es cuando le capturamos. Exactamente. Bueno. Está muy bien la idea, Daniel. En las últimas horas han llegado, hablando de noticias de verdad y de problemas de verdad, más de 170 inmigrantes a las costas del archipiélago, otros 70 más a las playas de Andalucía y 10 a la costa murciana. Hoy en Finlandia se reúnen los ministros europeos, a ver si de tanta reunión al final sale alguna solución, que difícil está, es un poco un callejón sin salida, pero ahí anda ese asuntito. Y cada día sabemos algo nuevo sobre el sumario de la Operación Malaya. Hoy hemos conocido que un anónimo puso al fiscal anticorrupción en la pista de toda la manga. O sea, hay un tío que es el anónimo, el de Roma. Claro, hola, soy anónimo. Anónimo. Cuida ahí con los de la jirafa. Que no parecía que allí había nada. Sí. Que parecía que todo estaba bien, claro. En Marbella. Hasta que un anónimo puso al fiscal. Hizo el gila, ¿entiendes? No. Alguien está robando. Alguien está disecando algo. Y de repente, por lo visto, le dijo que Juan Antonio Roca era el epicentro. El epicentro. Que nadie sospechaba nada. Un término de terremoto. Qué bonito. Para llamar, que era la clave de todo. Y luego también detalló quiénes eran los testaferros, los hombres de paja, que usaba para esconder el dinero. Jolín. O sea que como chivatazo. ¿Y el anónimo este sale a tu lado algo? ¿No? El anónimo este no saldrá en ningún sitio. Mira que se ha sido Jesús porque Gil. Se lo carga. Hay un anónimo. Marbella hay cosas, es Rioja. Bueno, y tenemos otra cosa también interesante dentro del capítulo de las declaraciones que realmente son chulas. Porque en la Comunidad de Madrid, en estos días se está celebrando el debate sobre el estado de la región. Y bueno, siempre deja momentos interesantes. Y ha habido uno bien bueno, que es el de la presidenta Esperanza Aguirre, ESPE, la Dame Commander, que le mete una contestación a Rafael Simancas, que había hablado Rafael Simancas de un urbanismo salvaje. Entonces, que hacían los del PP. Que hacían los del PP. Esperanza Aguirre le contesta, y atención al tono de... Venga, vale. Capita, anda, vale, como más una madre. Si ese urbanismo depredador que hace el Partido Popular y que usted critica tanto provoca el deterioro de la calidad de vida, ¿cómo es que todos ustedes viven en municipios en los que gobierna el Partido Popular? Usted mismo, señor Simancas, vive en Arroyomolinos, en un chalet, en un ayuntamiento del Partido Popular. Tenía otro chalet en Boadilla, también ayuntamiento del Partido Popular. Señor Rodríguez Zapatero, el señor Caldera, el señor Blanco, todos eligieron Las Rozas. Bien, ahí está. Cada uno a su ayuntamiento. Cada mochuelo a su olivo. Bueno, más cosas. Paris Hilton dice que puede estar meses saliendo con un chico sin darse ni un beso. Bueno, la verdad es que yo, después de ver todo lo que ha hecho en sus vídeos, tampoco querría besarla. ¿No? No, no, no, no. Hay ciertas cosas que, bueno, uno las puede ver, pero no, si eres el novio, pues te cuesta. Bueno, es que ves al perro continuamente, no me extraña. La NASA retrasa la vuelta del Atlantis tras encontrar un objeto extraño bajo la nave. Bien, por fin han encontrado a la perra Laika. ¿Cómo estará debajo de la nave? ¿Y el madrugón? Se lo perdonamos a Hugo Chávez. Están los pesados, los muy pesados, luego ya están los brasas y luego ya está Hugo Chávez. Vale. Habló ante la Asamblea de la ONU y volvió a hablar de Bush y volvió a decir lo mismo que dice siempre. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El presidente de los Estados Unidos vino a hablarle a los pueblos. Si esos pueblos pudieran hablar, ¿qué le dirían? Yo se los voy a recoger. Dirían, Imperio Yankee, go home. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme al grito, yanqui go home, yanqui go home, yanqui go home. Faltan los del río Skin África y faltan los go home. Bueno, en un instante llegarán los tenientes, después el rap de Ibarra, y ahora quiero aclarar algo que, bueno, ayer en las dudas existenciales, en un momento determinado planteé una duda que era, ¿por qué el IBEX se llama IBEX? Es el instituto, o sea, el... ¿Por qué acaba en X? Sí. ¿Y te han contestado? Sí, sí. Me... ¿Pero nos han llamado garrulos o todavía no? No, no, nadie nos ha insultado. Muy bien, vez. Muy nadie bien. Nadie nos ha insultado. ¿Eh? Y dice, por ejemplo, David González, que es el que he cogido, porque que no era el instituto, no sé lo que dije ayer, el índice, ¿no? El índice del Banco Español, xilófono. De Bollicao. No, es que la X no era de xilófono. No. Dice, el índice de la bolsa española acaba en X, y esto es porque no es una sigla, sino un acrónimo. Palabra formada por la unión de abreviaturas de las palabras de una frase. Por ejemplo, ofimática, que es oficina informática. Que a mí lo de los acrónimos, sinceramente, o sea, que coges una cosa. Y lo de IBEX viene de Iberia y Index. Ah, ahí está. Qué chulo. Bueno, pues gracias. Index, índice. Gracias, David, a ti y a aproximadamente a tu belleza las tan 90 particular. Hormiguitas que nos han dejado ya la respuesta a eso. En un instante, los tenientes. En Línea Directa están seguros de tener el mejor seguro de coche al mejor precio. Y además de ahorrar, te garantizan un servicio eficaz con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día, entre otros muchos servicios. Si yo fuera tú, llamaba ya a Línea Directa. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama 901 20 22 60. Departamento de Diseño de Volvo, Suecia. Hola, Línea Curva. Adoro tu personalidad sinuosa. ¿Quieres diseñar conmigo? Ah, Línea Recta. Siempre soñé con vivir contigo y proyectar juntos el innovador Volvo S80. Uniendo el diseño escandinavo y la máxima seguridad, hemos creado la nueva gama Volvo. Conócela en Turismos Madrid, Paseo de la Castellana 130 y toda la red Volvo de Madrid. Días Volvo. Diseñamos tu seguridad. ¿Y el postre de la casa que tiene? Uy, pues eso lleva dos plátanos flambeados acompañado por tres bolas de helados, todo cubierto de nata chantilly, topping de chocolate, lo que es el típico pijama. Pues el mío que sea light. Señorita, es que esto no es Renault Ocasión. Llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros y una financiación excepcional. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. We'll be right back. los éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 13.947-13947. ¡Buses del demoniete! Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. ¡Por las hormigas oprimidas del mundo! No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana. En M80 Radio, con Pablo Motos. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! Momento teniente. Momento teniente. Oh yeah. Ay, ¿os acordáis de Gris? Hombre, a ver, yo me sé los diálogos. ¿Te sabes los diálogos? Mientes. Denny, Denny, ¿qué te pasa? Y ya sabéis lo que... Calla, que me vas a gastar el nombre. Pero Pablo, es que nos marcó, a ti no te marcó. Completamente. A ti te marcaron más los Bee Gees, ¿no? No, a mí era la banda sonora. Vamos, yo soy un Bee Gees, vamos, a mí marcó todo lo de Travolta, hasta que se hizo agresivo y gordo. Antes de eso, todo, a mí Gris, Saturday Night Fever, todo eso era mi vida, vamos. Y a Riso también le dicen, ¿cómo está? Dice, mejor por delante que por detrás. No lo sabes. Alejandra e Irene nos han mandado este teniente. La canción es We Go Together. Y atención, porque dice claramente, te jodes... Me quedo, pero por lo que... Claro, te jodes, se lo dice un grupo... Claro, es que sabéis que siempre estaban enfrentados, ¿no? Siempre. Hay un grupo que dice te jodes y el otro dice me quedo. Sí, a ver. Ahora. ¿Lo dice, lo dice? Muy bueno. Daniel y Bárbara, que se denominan a sí mismos los Trigueros, nos han mandado este, es Ismael Lo, Yamu África, y atención porque, bueno, hay que escucharlo con atención, pero hay un momento en el que dice claramente, al menos yo sí que lo escucho, dice, hablo con Marta y me vuelvo a quedar frita. hablo con Marta y me vuelvo a quedar frita. Qué bonita. Yo mi neta que te veo, man mi lo, man reñan. Aglo con manda, aglo con man chimel, bulfate África. Aglo con manda, aglo con man chimel, bulfate África. Qué buenísimo. Vale. Qué pesada tiene que ser la Marta esta. Es un poco Manolo García, ¿no? Este señor. Es un poquito ahí, pero luego tiene, hay una parte de coros, lo ha descubierto Marta Tomás Soriano en principio, que no tiene relación con Daniel y Bárbara, pero que también le gusta mucho Ismael Lo, y ha descubierto que en otra de sus canciones dice claramente, ¡ey, chico, dame ese ron! Para aguantar a Marta. Bueno, este es fuerte, pero ¿qué vamos a hacer? Si lo manda Paco López de Madrid, no le vamos a negar que ha encontrado un teniente. No, no, para Paco López, gloria bendita. Paco lo que diga. Bueno, Shania Twain, y atención porque lo que dice claramente el teniente es... Bueno, yo te amo el culo, mi amor. Mira, cuidado, ¿eh? Yo ahora oigo mamón. Sí, mamón, mamón. Igual es que se le hace la boca agua. Ya no puede buscar eso. Oye, buenísimo, ¿eh? Sí. Tanaya Twain siempre ha sido... Sí, todos, bueno, todos sabíamos que... Un poco guarrilla. Vale. ¿Pero por qué? ¿Que tiene de guarro el culo? 8 y 19, dejarlo ahí. Si tenéis un momento teniente, por favor, mandadlo a nosomosnadie@m80radio.com. Eso sí, si podéis indicar el minuto, el segundo, lo más aproximado posible. Así Baldi, de los Baltimore, lo encuentra rápido. Mándanos tu teniente. ¡Mándalo! Thank you. No somos nadie. Las 8 y 22 minutos de la mañana. Se va Ibarra. Se acabó la mayonesa política. Adiós. El último dinosaurio del PSOE, solo queda Chávez. Solo queda Chávez, que no llega ni a Velociraptor. Se ha ido Bono a vender osos de Tous. A Maragall ZP le dijo en la cara que prefería Montilla. Ay. A Paco Vázquez lo han mandado al Vaticano. Algunos dicen que así Zapatero se queda con el control total del PSOE. Creo que va Zapatero ahora mismo por ahí por Moncloa diciendo: el PSOE, mi tesoro, mi tesoro. Y va Pepín Blanco detrás diciendo: sí, sí, sí, sí, amo, sí. En fin, se va Ibarra y hay que hacerle un homenaje. Que a mí me da tres pepinos, que pase lo que le da la gana. Y a mí me da tres leches, lo que pase. Que se metan en el ducto donde termina la espalda. Se metan en el ducto donde les quepa. Que se metan los cuartos donde les quepan. El rap de Ibarra se va como todos los varones. Ibarra, el de Extremadura, y nos deja una gran amargura. No se ha ido en plan garrulo, no ha mandado a nadie a tomar por qué. Se va Ibarra, que es un poco bruto, ya no dirá tacos contra el estatuto, ya no lo iremos decirle a Maragall, puedes meterte en el estatuto en el ojal. Se van los varones, se van los varones, ZP los echa empujones. Se va Ibarra, el bellotari, qué disgusto que tengo, Mari. Zapatero ha hecho limpia total, se quitó de encima a Bono y Maragall. A ZP le molestan los varones más que las durezas de los talones. Zapatero tiene todo el poder, ya no hay varón que le pueda toser. Por Moncloa revive Zapa como un loro. El peso es mi tesoro. Se van los varones, se van los varones, ZP los echa al fumones. Se va Ibarra, el bellotari, disgusto que tengo, Mari. ZP, nos dejaste sin Bono, eres más malo que Yoko Ono. Cuando al ministro echaste de tapé, la cabra de la legión dijo ¡ve! ZP a Maragall hizo papilla cuando le dijo prefiero a Montilla. Para pasar a cual el maltrago se pone canciones de Alex Ubago. Se van los varones, se van los varones, ZP los echa empujones. Se va Ibarra, el bellotari, qué disgusto que tengo, Mari. Zapatero le sacó las uñas también al alcalde de La Coruña. Paco Vázquez, no eres tan beato, pues coge y vete al Vaticano un rato. Dice Zapatero sin clemencia, los dinosaurios a la residencia. Solo quiero gente que me sea afín, con cazadorita como Pepín. Se van los varones, se van los varones, ZP los echa empujones. Se va y barra el bellotari, qué disgusto que tengo, Mari. Se va y barra, que es un poco bruto, ya no dirá tacos contra el estatuto. No se ha ido en plan garrulo, no ha mandado a nadie a tomar por... Se molestan los varones, más que las duretas de los talones. Por Moncloa repite como un loro, el pecho es mi tesoro. Se van los varones, se van los varones, ZP los echa empujones. Se va y barra el bellotari, qué disgusto que tengo, Mari. El rap de Ibarra. Hay tiempo y hay gente que quiere escuchar aquello de... ¡Oh, Funquillo en la casa, aquello que pasa hasta con el huevo! De una neta, aceituna, funca, delica, nuestra raza andaluz, siempre usted sigue, después se monta el gran pollo. Que está soborato ahora nuestro rollo, quillo subidón, subidón adrenalínico, funquillo pa' tus orejas, un complejo vitamínico. Cuando la historia se acaba, la historia se acabó, nos vamos todos pa' el Kelly del tirón, pa' el Kelly significa buen rayito. Que estamos contentos a gusto en este sitio, que lo que hacemos lo sentimos muy en los hondos. Y la lengua abre los pistones, nos pone cachondo, estamos como cabras, más somos buena gente. Si nos invitas tú, que nos soportamos educadamente, o funquillo en la casa, y lo que pasa está con todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Air Hostess. ¿Nunca soñaste que volabas? En Air Hostess hacemos tu sueño realidad. Hazte azafata de vuelo en Air Hostess. Air Hostess, bolsa de trabajo garantizada por escrito. Air Hostess, calle Torreiro 13, sexto B. Air Hostess te enseña volando. Diversión, espectáculo, emoción. Si te gusta el fútbol, te gusta Localia Televisión. Todos los domingos te ofrecemos el mejor partido de la División de Plata del fútbol español. 90 minutos de buen fútbol, de buena televisión, totalmente gratis. Este domingo a las 5:30 de la tarde, Sporting de Gijón, Málaga. Si aún no nos ves, llámanos 902-2555-55. Localia Televisión. Este a la basura. Y este también. Pero chica, ¿qué ruido es ese? las aventuras de Alamustia. Protestan, no ha hecho nada más que empezar la temporada y ya estoy hasta el gorro de cabello. ¿Qué? Eso no me lo dices a mí en la calle. ¿Que no? ¡Mira! ¡Estoy hasta el gorro de cabello! ¡Maldita sea Alamustia, defiéndete! ¡No! ¡Todos los italianos sois iguales! ¡Todos los Alamustia sois gilipollas! ¡Muere! Bueno, son las 8:31 y no retiro lo de cabello. Decir algo de que me gusta esta música, pero como están todos aquí, a ver si piso el charco. La música de la felicidad, la ibas a llamar, puede ser. Perdona, yo ya no digo nada, que ya me he comido dos. Ah, yo solo he oído una, ¿te has comido otra? Sí, sí, luego ha vuelto, luego ha vuelto. Vuelto. Qué tío. Las 8:30. Te las come dobladas. Por favor, Laura, no, noble, no me doble, romeritos doble, a la doble, vale, al cuadrado. No falta, no al cuadrado. Cuadrado. Llega el tiempo de Marro. Buenos días. Bueno, Pablo, pues hoy estamos de enhorabuena porque se cumplen 40 años del nacimiento de Star Trek. ¡Hombre! ¡Felicidades a todos los trekkies y a todos los trikkies y a todo lo que hay de eso! Bueno, y te preguntarás, ¿cómo puede durar tanto una serie? 40 años, que me dices cuánto. Fue muy fácil, Pablo, no gastándose dinero. Eso es verdad. Exacto. En Star Trek todo era barato, los trajes eran claramente pijamas. ¿Sí? La nave era un frisbee con dos filas de petacas pegadas. Sí. Y los efectos especiales, que había una batalla y disparaban a la nave, pues hacían el famoso efecto de mover la cámara y todos rebozándose por encima de la mesa gritando ¡no, por favor! Eso siempre funciona buenísimo, muy bien. Buenísimo. Oye, y que los marcianos los arreglaban alargándole las orejas, ya está, ya tenían un marciano. Con celo. Pero bueno, está claro que Star Trek ha sido una seriaza, porque ¿quién no ha hecho el gesto de Spock con la mano? Pablo, sabía que se te encasquillaba el dedo y te salía fatal. Fíjate, a ti te sale la primera, ¿qué tío? Bueno, pues hoy hacemos el tiempo al estilo de Star Trek, y para ello necesito que la fuerza te acompañe. Y para ello necesito una música de Star Trek, Baldi. Cuaderno de bitácora, fecha estelar 210906. Mi tripulación y yo hemos llegado a un pequeño planeta azul denominado la Tierra. Tampoco es que se hayan roto la cabeza con el nombre. Ahora mismo nos hallamos estudiando la meteorología de una región conocida por los autóctonos como la Península Ibérica, que para que os hagáis una idea tiene la forma de la cabeza de Jaime Urrutia de perfil. Al parecer hemos aterrizado en el momento idóneo, pero como solemos decir cuando intentamos teletransportar a Falete, mejor vamos por partes. Justo hoy llega un huracán que va a dejar lluvias en las zonas que llaman Galicia, Asturias, Castilla y León, nombre raro donde los haya, Extremadura, que debe ser por sus atributos sexuales, la meseta central, Andalucía y otra zona llamada Los Pirineos, que ponerle el nombre de la zona que hay entre los testículos y el ano a una cordillera me parece poco serio, la verdad. Además, según nuestra predicción, en el norte se darán rachas de viento de hasta 120 kilómetros en las nombradas Galicia, Asturias y Castilla y León. Es una lástima, van a tener más problemas que el doctor Spock para ponerse un jersey, Pablo. Y para acabar nuestra investigación, las temperaturas que estarán como el club de solteras del planeta Vulcano, tan frescas como siempre, solo subiendo un poco en la denominada zona del Mediterráneo. Y aquí lo dejamos. Larga vida y prosperidad a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Marron. Si pusiéramos en fila al más de un millón de clientes que en España obtienen rentabilidad con ING Direct, la fila llegaría hasta Estados Unidos. Y allí tenemos 4 millones de clientes más. Hazte cliente de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60. Uf, las 9:10. Ya llego tarde otra vez. Bronca segura. Menos mal que ya es viernes, porque menuda semanita llevo. Viernes, viernes. Que no se me olvida salir comprarme el cuponazo. Bueno, creo que también me voy a llevar el combo y el supercupón fin de semana. Después de la semanita que llevo, algo bueno me tiene que tener reservado el fin de... A ver si el lunes, con un poco de suerte, no tengo que volver a escuchar el despertador. El viernes compra el cuponazo, el combo y el supercupón fin de semana y aprovecha las 3 oportunidades de ganar una fortuna. 11. Descubre ya a Madeleine Pegú, la voz más personal del jazz. Have the Perfect World, el nuevo disco de Madeleine Pegú, la sorpresa del año. amigo. No somos nadie, escuchar tenéis. De lunes a viernes, entre las 7 y las 10, hora menos en Canarias, no somos nadie. En N80 Radio, con Pablo Motos. Con todo mi respeto, maestro, ¿no es él el elegido? ¡Santo cielo! La fuerza te acompaña. Son las 8:35 y Self Trade Bank, el especialista en inversión del grupo Societe Generale, te ofrece el zumito de periódicos. Bueno, pues aquí vienen noticias que tienen su lógica. Por ejemplo esta, lo cuenta El Mundo. Airbus tendrá que retrasar otros 6 meses la entrega del A380. Fijaos, ¿qué tendrán los aviones que salen incluso con retraso ya de la fábrica? ¿Eh? O sea, imagínate cuando luego los pongan en las pistas. Este ya trae 3 meses, los pasajeros están jugando al billar, matando el rato. Pero lo que más me gusta de El Mundo de hoy es la foto que aparece del defensor del pueblo, Enrique Mújica. Este hombre se ha cambiado el peinado. Enrique Mújica de siempre se ha peinado para atrás, como se peinaban antiguamente los ciclistas, que iban sin casco, se peinaban para atrás. Bueno, pues Enrique Mújica se ha hecho una especie de look Spencer Tracy. Sí. En aquella época de Spencer Tracy, que hacía de juez, estaba casado con Katharine Hepburn, iba peinado a raya, con un mechón allí cayendo una especie de guedeja sobre la frente. Bueno, pues este Enrique Mújica renovado ha hecho unas declaraciones precisamente sobre el asunto de la regulación del Estatuto de Cataluña. Lo cuenta El Mundo, dice, Mújica centra el recurso de la regulación del catalán por el gran número de quejas recibidas. O sea, no es que él tenga instrucciones al respecto, ni que haya tenido un mal sueño, sino que ha recibido tanta cantidad de quejas, que naturalmente no ha tenido más remedio que tomar cartas en el asunto. Pero bueno, no solo ese es el asunto de hoy. Otro asunto que me encanta es el amigo Roca. Este amigo de los niños que vivía en Marbella y que se dedicaba ahí tacita a tacita ahorrando un dinerito. Bueno, pues este Roca, a mí me chocaba. Digo, este Roca habla por teléfono de una manera abrupta, pero no se encripta ni nada. Pues no, lo cuenta El Mundo. Roca utilizaba teléfonos encriptados para hablar con sus testaferros y abogados. Ahí lo lleva. De donde se deduce que o el encriptamiento no estaba muy bien hecho, o que lo del encriptamiento realmente no vale para nada. Siempre porque está hay... todo transcrito. No, siempre que hay un encriptador, hay un desencriptador. Pues no, yo lo digo para que aquellos que sois aficionados al encriptamiento de vuestros móviles y os ponéis muy chulitos diciendo, es que si yo hablo por esto, no me pueden captar. Bueno, pues que, ¿acordáis de Bono? Que se sepa que esto parece que no funciona del todo. Bueno, que llegó el ministro Bono aquí chulito diciendo que tenía un teléfono encriptado, era encriptado. Sí, era más que encriptado. Era un teléfono que era, según, era exactamente lo que ha dicho Juan Herrera. Y que le había regalado uno a ZP. Y que le había regalado uno, que llevaba un botón, sí, que una vez que él apretaba ese botón era imposible saber qué conversación. O sea, que lo de la dimisión se lo dijeron encriptadamente. Y luego le pregunté y negó la mayor. Ah, claro, en antena, claro, quiero decir. Si es que también soy tonto. Es que el off the si es secreto, es que si es secreto y me lo dice, ya no es secreto. Claro. Desde luego, lo que sí que funciona es el teléfono del Papa, que en vez de encriptado, está encristado. Sí. El Papa habla con Cristo por teléfono y no le entiende nada. Porque luego después le sale lo que le sale, que tiene que andar rectificando. Ya ha rectificado otra vez. Pero ayer rectificó otra vez, urbi et orbi, diciendo que no había querido decir lo que dijo y pidió perdón otra vez a los musulmanes, etcétera, etcétera. O sea, el Papa está rectificando muchísimo. De hecho, va a hacer una gira mundial, lo cuenta la ABC. El Papa reitera por tercera vez en 5 idiomas su respeto profundo al Islam. 5 idiomas. O sea, que va a hacer una gira por ahí, bajará de los aeropuertos y dirá, lo lamento, hasta luego, Lucas. Se irá a otro sitio. Otro asunto que viene por aquí, que también me ha gustado mucho, es una especie de cosa curiosa que dice, tormenta política en Barcelona por el pregón en castellano de Elvira Lindo. Bueno. Lo que más me gusta es que dice que Elvira Lindo manifestó su consternación. Que esto es una cosa, la consternación está... ¿La esto tiene sí, todo el mundo? No, ¿es como, sí, por ejemplo, el clítoris o como, por ejemplo... No, no, no es como el clítoris. La consternación se inventó en los telediarios. Ah. Entonces, los vecinos están consternados siempre que ha habido un suceso. Sí, pero eso me parece bien. Pero ¿cómo manifiestan los vecinos o Elvira Lindo su consternación? Saliendo por la tele. Se tiran de los pelos, hacen aleteos con los brazos como si fueran el pollito Lucas. ¿Qué hacen para manifestar? Porque hay diferencia entre un enfado y una consternación. Caimero, Caimero, ¿eh? Consternado.

Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Por la boca muere el pez. Pepín Blanco y su conflito. Cuando se participa en una misión solicitada por las partes en conflicto, se va a iniciativa de las partes en conflicto. Vamos a tratar de superar un conflicto. Hola, don Pepito. Ya que no aceptó la verdad política, acepte hoy la verdad judicial. Soy también un poco escéptico. Vamos a tratar de superar un conflicto. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Anímate, hormiguita. Adiós, Matío. Pues Ibarra ha dicho que se va por la Barranquilla, que sentirá que ha triunfado si ve que el pueblo de Extremadura puede seguir funcionando sin su figura. Eso... sin mí. O sea, es un poco como Jesucristo, que se sacrificó para salvarnos, ¿entiendes? Pero ahora somos nosotros los que tenemos que seguir sin él. Claro. Sin Ibarra. Sí. Sobre este tema parece que estaba hablando, por lo visto, hubo un momento, salía en todos los telediarios, así subtitulado, en una reunión informal con otros dirigentes socialistas, una de esas mesas de banquete, y un micrófono pilló a Ibarra diciendo que esa noche había cenado con Maragall, y dice... Estaba cenando con Maragall a mi lado y yo pensaba, las setas, seguro que Maragall me echó veneno en las setas, el maricón. Qué fuerte. Y encima las pagó Ibarra. Ajá. Y bueno, es que con Maragall ha tenido más de uno y más de dos. Y bueno, teniendo en cuenta algunas de las declaraciones de Maragall, a saber a qué parque va por setas. Igual la va a Ámsterdam. Desde luego, no. Hay que decir una cosa, por ejemplo, de las setas. En Cataluña... uno de los programas de más audiencia... El programa de más audiencia de TV3 es de setas. El mundo de la seta. Nos creemos que es una tontería, pero por ejemplo... ¿Qué? Sí. Esto lo sabes, se llama Buena Seta. ¿Eh? Pero ¿por qué no te lo preguntas a un oyente que tenemos aquí de Cataluña? Un oyente de Cataluña. De que ve TV3. Jorge Salvador, que está hoy aquí con nosotros. Jorgismo, acércate un momento. Está encriptado, no quiere hablar. Jorge, ¿es cierto que eso en TV3 hay un programa que se llama Robellón? No, pero es verdad. Es un programa que va los lunes. Empieza ahora, porque empieza cuando la temporada de setas. Claro. Y dura, pues, más o menos 2 meses. Lo que dura la temporada de setas. Y es un programa que llega siempre al 30% y algo. Y es simplemente de búsqueda de setas. Claro. No, y se ve a gente como va por la calle buscando... por el campo buscando setas. Y ese es el argumento del programa. Oye, pero... Y esto es lo que más triunfa, es verdad. Y hay nominaciones así, debe decir que tiene gracia. Está montado con gracia y hay, por ejemplo, hay dos viejecitos que están sentados en un banco, en un pueblo, y van criticando a todos los que van a buscar setas. Y se pasan a los domingueros. Y se pasan todo el programa. ¡Mira este! Tiene su gracia, ¿eh? Bueno. Son tres viejecitos, está muy bien. Hoy en Pensamientos Paralelos y Paralelas queremos que por favor nos contéis historias con setas. 905-11-80-80, vale todo. 905-11-80-80. Todo tipo de setas. Vale, todo tipo de setas. Y por favor, si la seta no es muy legal, sed moderados en las cosas, ¿eh? Pero bueno, si hay historias con setas, nos gustaría saberlo. 905-11-80-80. Yo qué sé. ¿Te gusta recoger setas en la piscina de tu pueblo? Pues eso no son setas, son hongos. Y los de los pies también. ¿Has votado a ZP? No, eso no vale. ¿Tenéis historias con setas? Raquel, cuéntanos tu famosa historia de la seta. Solo tengo una apasionante. Es que coger setas es divertido, pero tampoco es apasionante. Bueno, por lo menos para perdona. Mí. Lo más apasionante que me pasó es que me encontré un níscalo debajo de una caca de vaca enorme. Pero esos son champiñones, no son... No, perdón, era un níscalo gigante, naranja. El níscalo es el único que yo sé distinguir. Un pedazo de níscalo que era tan grande como la caca de la vaca. Y me dijeron... que así tenía mucha más sustancia y más alimento. Los champiñones nacen de la caga de caballo. Los níperos me gustan más. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. A ver, nosotros, unos amiguetes, compañeros de trabajo, nos fuimos al lado de Talavera a comernos una tortillita de setas que hizo una amiga. Y a uno de ellos, a Manolo, le sentaron mal y le dio a tirarle lata de cerveza a otro amigo a la cabeza. ¿Eh? Llena. Sí, claro, llena. Tortilla de setas que no eran champiñones. No, es que no sé qué tipo de setas echaron, pero vamos, se le dio a tirarle la otra de cerveza a la cabeza. ¿Y le dio o no le dio? No, pero el otro acabó por ahí corriendo por el campo para que no le diera. Vaya ahí, cuadro. Es como el mundo de las setas. Si en cuanto rascas, aparece ¿qué dirían los abuelos del programa mira ese. Hombre, o sea, mira la leyenda urbana del que se comió una seta en Ámsterdam y se pensó que era un chicle y se quedó siempre pegado en la pared para un mogollón de tiempo. Ahí está, yo le dije. Eso es una verdad como un templo. Y hay otra muy buena de uno que se comió una seta y se creyó que era una naranja y se peló. Con un cuchillo, es verdad. Bueno. No descartamos que a Jefe y Cigarro hayan tomado alguna seta esta mañana. Y vamos con Miguel. Hola. ¿Qué pasa, Miguel? Pues nada, aquí en el coche a ver si no me pilla la policía. Pero no estarás en marcha. Sí, pero porque no hay manos libres. Ah. De todas maneras, yo que tú paraba. Bueno, cuéntanos. A ver, pues mira, a mí me contaron una vez que una chica hizo una cena de... Bueno, pues con unos amigos y tal, y tenía unas setitas, hizo un revuelto. Y bueno, uno de los invitados se ve que le gustó mucho, no sabía dónde quedan las setas y se pilló un pedal. Eras tú, claro. Qué buena la historia. Y estás todavía bajo los efectos, ¿no? Estás todavía bajo los efectos de la seta. No me contaron, pero a mí me hizo mucha gracia porque... Es que cuando comes seta todo te hace gracia. Que es una risa la seta. Oye, por cierto, que está muy de moda. La gente hace degustaciones de setas en casa. Es lo más in ahora, ¿eh? No, ahora está la gente que está... Yo he ido a Arguiñano, que es muy socorrido, tener las setas secas. Le he echado un poquito de agua y en media hora tienen una seta buenísima. No, pero esas son falsas. Eso se hace con las italianas y haces un caldo estupendo para la pasta. Hay que ir al campo por ello. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, amiguitas. ¿Qué tal? Bien. Bueno, mi historia es el año pasado, en Barcelona, en Vic, a las 6 de la mañana, con mi cuñado, bajamos del coche, con una azada y para coger bulets. Nos vio el del pueblo, que venía con el cesto lleno de bulets, dice, ¿dónde vais vosotros? Y nosotros a coger bulets, y aquí se coge con un cuchillito, se corta para que caigan las esporas y se vaya reproduciendo, aquí tienen mucho con los bulets. Y dijo el tío, mira, no vayáis con eso. Ya os doy yo los bulés y no cal que vayáis a vosotros a buscarlos. O sea, que nos vinimos con la cesta de bulés llenos sin tener que cogerlos. Nos vio con la cesta de control. Pero la divertida de cogerlos. Bueno. Pero el hombre diría, menudo estropicio van a hacer estos. No va a volver a salir una seta más. Lo divertido es encontrarla, que es un poco como que... ¡Ay, mira, ahí hay uno! ¡Bingo! Noemi, buenos días. Hey. Pues hay otro que me contó un amigo que se tomó una seta de esas y se pensaba que había un conejo y le iba persiguiendo por el parque. Y otro que también se la tomó y que se pensaba que le perseguían a él, mogollón de tíos. ¿Pero iba dónde corriendo comen por el vuestros metro. Amigos la seta? Y hubo otro que se la tomó y entonces luego cuando llegó a su casa se creyó que estaba en la tripa de su madre y se quedó dormido en la bañera con agua y se lo encontraron al día siguiente. Hecho bola. Un garbanzo arrugado. En los que pagaría por trabajar con un equipo normal. Y hubo otro que se creía que era un árbol y se quedó agarrado a un árbol toda la noche. Pablo, ¿hay despido libre? ¿Ahora mismo? Como los taxis. Buenos días, Luis. Buenos días, hormigas. Adelante. A ver, yo estaba con mi hermano en la fiesta de mi pueblo y estábamos en las casetas y tal, y ya íbamos con un colocón bastante serio. ¿Sí? Y me dijo mi hermano, espérate que voy a mear. Se pone las casetas a mear y tal, y cuando vino me dice, toma, cómete esto. Y me comí así, pues era una bolita así de... Sabía coco, la verdad, y estaba buenísima, coco y chocolate. Joder, macho. Menudo ciego nos cogimos los dos, pero tal fue que yo empecé a ver como alucinaciones. ¿Sí? Y como... ¿Qué veías? Ahí por fin hemos llegado. ¿Qué veías? Pues, te iba a decir dragones, pero mentira. ¿Qué? Dragones. Dragones. Mamorras. No.

Nuria Roca, consultorio sexy mental. Y después no os perdáis la charla después del pitch de tortilla con Jero, con el poli del programa. Hoy vamos a hablar de aquellos que van a hacer turismo sexual y salen trasquilados, pero bastante trasquilados, bastante trasquilados. Hay algunas técnicas, por ejemplo, en Brasil, que acaban con un disgusto más que grande para el putero. Y aquí, en España, hay preguntas que hoy responderemos con Jero. ¿Hay cámaras en los clubs de alterne? ¿Hay cámaras en las camas de los puticlubs? ¿En las camas? En las camas, básicamente en el armario y en los pies de la cama. Casi, claro, si digo esto, podría ser que sí. ¿Algún robo se ha descubierto alguna vez a través de unas cámaras que hay en algunos puticlubs? ¿Cuál es el timo de la gatera? ¿Cuál es el timo de la bacalaera? Claro, que son cosas interesante, que... Interesante, no, va a no, estar, no, ¿eh? Pues todo eso lo sabremos. No pierdo. Pero esto será después. Ahora nos vamos al tiempo de Marrón. Bueno, pues viene el panorama más complicado que cortarle el pelo a Lucrecia con un cuchillo de afeitar, Pablo. Y es que el huracán Gordon ya ha llegado al noroeste de la península, más debilitado de lo que se pensaba, eso sí. Y nos va a dejar a partir del mediodía las lluvias más intensas en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, y lluvias más débiles en la meseta central, el Valle del Ebro, los Pirineos y Andalucía Occidental. En el resto tendremos intervalos nubosos. En cuanto al viento, va a soplar fuerte, como era de prever, por todo el país, pero sobre todo en Galicia, Asturias y Castilla y León, donde puede alcanzar rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Y a las temperaturas le pasará lo que a Fraga cuando sale del dentista con la boca anestesiada, que no se nota en cambio. Vamos a seguir como en los últimos días, solo subiendo un poco en la costa mediterránea. Así están las cosas y vamos a actualizar las noticias de este jueves 21 de septiembre, en el que, bueno, el Gordon se supone que era la noticia, lo acabáis de escuchar con Marrón, lo ha hecho al final en forma de borrasca. En este momento los vientos superan los 100 kilómetros por hora, las olas están en torno a los 6 metros, en las Rías Baixas ya ha comenzado a llover y, eso sí, hoy la flota permanece amarrada y los niños no tienen colegio. Seguro que los niños están felices. Hombre, oiga. Quieren más. ¡Viva el gordo! ¡Viva! Bueno, y algún meteorólogo le habrán pegado la bronca también. Hombre, que venga sin ojo es un timo, la verdad. Este huracán ha venido flojo. Venía flojo, sin ojo. En Hungría... ¿Qué? En Hungría se ha vivido la tercera noche de incidentes en su capital, en Budapest, donde unas 10.000 personas se han echado a la calle de nuevo. Hay enfrentamientos. Ha dejado esta vez un herido de gravedad. Y bueno, pues a lo largo de estas tres noches, por hacer así un recopilatorio de datos, se han registrado 220 heridos y hay 150 detenidos. Por el momento el primer ministro, aquel que dijo que tuvo que estar mintiendo durante un año y medio para ganar las elecciones, insiste en que no va a dimitir. Si al final se acaban matando todos los de Budapest, él sigue en su cargo y asunto arreglado. Guay, si es que todo tiene solución. Pues yo he oído un señor que ha llamado desde Budapest que dice que allí no hay nada, que son inventos de los periodistas de aquí para llenar páginas. Bueno, ¿y qué me dices del aquí golpe? Aquí hay tomate, esto ha sido aquí hay tomate. ¿Y qué me dices del golpe de estado de Tailandia? ¿Qué va? ¿Qué golpe? Eso no ha habido. Una chiquillada, eso... De Cristo, Pablo. Es que la cámara oculta era. No, las imágenes son flipantes, la gente le da igual. Y una calle. Ya, una calle, unos tanques, unos tíos haciéndole fotos, riéndose. Es un decorado. Un soldado con un rifle, el otro haciéndole lo de meterle el dedo en el rifle, pero qué golpe de estado. Que hayamos visto hay un tanque nada más. De atrezo. Bueno, y el rey de nombre impronunciable le ha dado el apoyo a los golpistas. No me atrevo. Inténtalo, que más risa. Rejul de Mandefin. Está algo muy así, bien. ¿Eh? Entonces la cosa es que ha dicho que en dos semanas esto está arreglado. Es que es una rueda como de Pepe Gotera y Otilio. ¡Qué pedo está esto! ¿Quién le ha hecho esto? ¿Quién le ha hecho esto? Esto en dos semanas se lo arreglo yo. El golpe ese con una perra gorda apretando la regla. Sí. Y aquí en España... Todos los grupos políticos en el Parlamento han presentado su alianza en contra de la estrategia del Partido Popular que quiere desprestigiar, dicen, a las instituciones en relación al 11M. Vale, ya sabéis, la estrategia del PP, por un lado de venga y venga y venga, aquello de la sospecha, aquello de que con el GAL, bueno, Zaplana ha dicho que con el GAL pasó lo mismo, y todos los grupos se han unido y le han dicho esto. Debería servirle de aviso al Partido Popular que le vamos a parar los pies en el Parlamento. Es que es un hecho inusitado que el principal grupo de la oposición haya decidido dar credibilidad a las tesis de presuntos asesinos o terroristas en la investigación de ese atentado. Ellos saben la verdad y, por lo tanto, es la incapacidad de aceptar esta verdad. No aceptaron el resultado de las elecciones del 14 de marzo y lo que salió de la comisión de investigación del 11 de marzo... Así hasta el infinito, y Zaplana ha contestado en este tono. Esa línea de actuación tendrá consecuencias. No se nos puede estar llamando por la mañana para decirnos que necesitan nuestra colaboración y nuestro acuerdo en determinados temas cuando se ven agobiados, y después utilizar estrategias bastardas, si ustedes me lo permiten, poniendo en nuestra boca afirmaciones o comportamientos que jamás hemos tenido. Son las 9:06, estas son las noticias. Sería buena cosa al final, cuando salga el juicio, que se haga una investigación en toda regla. Y estas cosas, la pregunta es, si al final toda esta milonga es una milonga, ¿habrá consecuencias? Porque la intoxicación está bien, ¿no? Hombre, la portada del Mundo en su segunda edición de hoy es bastante fuertecita. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues habla de que Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11M y ETA porque encontraron ácido bórico. Que el ácido bórico, yo voy a recordar, que es para que no te huelan los pies. ¿No? Encontraron en ambos casos. ¿Cómo lo sabes, Raquel, que es para que no huelan los pies? Pues porque, mira, no voy a contar intimidades, pero yo sé que el ácido bórico es para que no huelan los pies. Mira, lo si que pasa algo, ¿eres terrorista en el Teuser? En el Teuser. Claro. Le voy a contar que se lo compraba yo a mi padre, pero con papá lo siento. Sí, sí, ya. No, mi padre, un amigo. Ahora el terrorista será su padre, ¿no? Bueno, pues esto es bastante fuerte. No, ya, no, si lo que has dicho es muy fuerte y no va a quedar así, ¿eh? Un momento, y voy a decir una cosa también más. También es fuerte la gente que Raquel va a decir aquí, que vas a decir una cosa más. Pero Jota ha hablado del ácido bórico en portada. Bueno. Jota, pues no queremos repetir, pero bueno. Bueno, vale, ¿qué pasa? ¿Que a vosotros nos huelen los pies o no? ¿Eh? No. Bueno, ya hablaremos de lo de la redacción. No, perdona, Laura es conocida en... Laura no. Laura se apaga los cigarros en las plantas de los pies, que tenemos hasta un vídeo. Eso no puede oler porque está muerto. Es que no tengo vena, no me llegan las venas a los pies, una vez tengo helado. Se puso una chancla y el pie aspiró la chancla y ya se la ha quedado ahí. Una cosa con respecto al Mundo, que si te lees el artículo entero a veces no corresponde con el titular, a veces pasa. Bueno, pero es que claro, es que los titulares, eso es la cosa de repartir la faena. Lo que han dicho es que hoy ni siquiera hay editorial porque van a esperar a ver qué dice el gobierno de este titular tan fuerte para hacer editorial mañana. O pues sea, que la cosa está calentita. Si dicen que dicen, no juendo, aquello. Dime algo, Sonia Luz. ¿Qué quieres que te diga hablando de pies, de ácidos bóricos? Bueno. Polémica. ¿Tú bueno, cómo vas de ácido bórico? Bueno, no me he hecho análisis desde hace bastante tiempo, pero imagino que en los niveles normales. Me cuido bastante lo del ácido bórico y lo de todo tipo de ácidos por lo que pueda pasar en el futuro. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de deporte, vamos a dejar los pies. Ahora Matías Pratt, quiero decir, diría que para ácido, el deporte de hoy. Pues sí, es un poco de los pies a los futbolistas. Bueno, pues voy a empezar hablando de baloncesto y de chicas para romper con la norma. Qué pena, ayer cayeron eliminadas en esa lucha por las medallas en el Mundial ante Rusia, que otra cosa no tendrán, pero eran muy buenas y muy altas, por tan solo 4 puntos, 54-60. No hay nada que reprochar al equipo español femenino en este Mundial de Baloncesto. No, yo creo que es un fracaso estrepitoso. No, para mí no. Para mí no lo es, porque en el baloncesto femenino hay mucha más diferencia que en el baloncesto masculino. Claro. Como digo, no hay nada que reprocharles a ellas ni a las rusas, y sí a la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, porque es una vergüenza, ya me voy a enfadar casi más que hablando de Raúl Bravo. Ayer, oye, que pareces JJ Santos. Ayer se jugaba el partido en un pabellón brasileño en Sao Paulo. Estaba lloviendo, que puede pasar en cualquier ciudad del mundo, pero había goteras en el pabellón. Las goteras caían en el parqué y las jugadoras de los dos equipos se pegaron unos costalazos que una hasta se abrió la ceja. Es vergonzoso que un mundial de baloncesto se juegue con un pabellón con goteras. Tenían que parar el partido cada cierto tiempo para que salieran los utilleros con las toallas a secar el parqué. Oye, pero vamos a ver, lo del patinaje de una chica, se ha hecho un corte en la barbilla y no ha habido tanta eso polémica. Es un, no, pero eso es un mundial show de baloncesto. Ha estampado contra hielo. Y en el fútbol... Eso en el partido se le ponen efectos de estos y queda mucho más gracioso. Bueno. Pobrecitas, sí. Bueno, vamos a contar una noticia. El Real Madrid ya tiene su primer título de la temporada. No es deportivo, sino de belleza. El madridista Cannavaro, deportista italiano más guapo, según han elegido las mises italianas. No sé qué tendrá que decir en este sentido Beckham, que tiene muchos problemas porque no solamente ya no es el más guapo, sino no juega en el Real Madrid y tiene muy complicada su renovación. ¿Habéis visto las imágenes en Aquí hay tomate de Daniela Cicarelli? ¡Hombre! ¡Hombre! Arriba abajo. Ronaldo ahí, el pobre, recuperándose de su lesión. prisión y a la ex mujer o ex no mujer, o vete a saber cómo la podemos llamar, la tenemos hasta en la sopa. Sí, casi la lesionan también. No, en la sopa está ella. En la lesión de rodilla, ¿no? Atención, porque lo digo por algo. Daniela Ciccarelli es la nueva imagen de un caldo de gallina en Brasil. ¡Caliente! Además, el caldo de gallina, con solo ponerlo al baño María, ya tienes lista la... ¡No hagamos chistes con la gallina, el pollo y el femenino nada. Y Fernando Alonso ha demostrado que es muy precoz, me refiero a en cuanto a ganar títulos en Fórmula 1, pero el récord de precocidad lo tiene la escudería de motos Yamaha, ha fichado a Liam Evers, que tiene 2 años. Años fichan ya a niños con 2 años. Parece que aquí tiene que ver mucho lo de la genética, porque es hijo de un supercampeón de motocross. Ya, pero que ya como... conduce con 2 años. Sí, conduce minimotos. ¿Minimotos? Oh. Pero es que a mí me parece increíble. Claro. 2 años ya. ¿Y cuando se cae será mini hostia? Pues no lo sé, se pegará galletas. Pero qué rico, ¿no? Le van a quitar los puntos antes de tener los 18. No, le van a dar puntos, bueno, sí, pero en otras partes del cuerpo. Gracias. Hasta luego. Son las 9 y 12 minutos de la mañana. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Está ya todo preparado, incluido, por ejemplo, hoy, Juan, me gustaría que hablases de uno de los talleres que va a dar un hombre que toca la zanfona. Sí, bueno, claro, la zanfona, dicho así, de bueno, ¿esto qué es, no? Claro. Bueno, pues la zanfona es un instrumento que llegó a desaparecer de Europa. Vamos, tan desaparecer que no había ninguno. Entonces, de repente, un luthier francés fue a ver la catedral de Santiago de Compostela, vio el pórtico de la gloria, vio allí un tipo tocando una cosa extraña, y dijo, ¿esto qué será? Entonces el tipo recordó que había unos códices donde hablaban de un instrumento llamado zanfona. El tipo, a partir de la piedra, hizo una estructura, una caja de madera, colocó las cuerdas, un disco que frota las cuerdas, y este, claro, es un instrumento muy primitivo, que dicho así, dices, hombre, pues yo creo que esto no debe de tener mucha gracia, pero eso no es así. O sea, este instrumento ha tenido una vida grande en el sur de Francia fundamentalmente, y ha llegado, digamos, a tener un nivel de virtuosismo y una velocidad de digitación como si fuera una guitarra eléctrica. Es un instrumento que tiene 3 timbres, suena como un violín, pero un violín afinado. Violín. Luego suena como una gaita, sí, también perfecta, y suena como una guitarra eléctrica. Y eso sin electrificar, es decir, sonando al aire. Uh-huh. Que luego después le puedes acoplar todo tipo de distorsionadores. Uh-huh. Concretamente, vamos, permite un juego tímbrico realmente asombroso. Yo, la cosa, coincidimos cuando estábamos preparando el Festival de las Músicas Minúsculas con la persona que va a dar el taller. Germán Díaz. Germán. Y sobrino de Joaquín Díaz. Pues cuando toca la zanfona, hay, yo creo que un par de minutos que estás en éxtasis, porque no te crees lo que estás viendo ni lo que está sonando. Pues sí. ¿Dónde está la trampa? Lo ¿En algún sitio hay alguien tocando? Lo asombroso de Germán. Germán tiene una colección de zanfonas bastante grande, algunas muy evolucionadas. Estamos hablando de un instrumento de madera, bellísimo. Bueno, es una especie de, como si fuera una especie de escultura de madera con distintos tonos. Y luego tiene cuerdas que van al aire, otras que se frotan. Es una maravilla. Germán Díaz nos va a traer toda su colección de zanfonas y nos va a enseñar qué posibilidades tímbricas tiene ese instrumento. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. En Línea Directa están seguros de tener el mejor seguro de coche al mejor precio. Y además de ahorrar, te garantizan un servicio eficaz con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día, entre otros muchos servicios. Si yo fuera tú, llamaba ya a Línea Directa. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. Nos habían cobrado de más en una factura y no nos hacían caso, hasta que dije que éramos socios de Legalitas. Entonces atendieron la reclamación en el acto. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Llega la noticia más importante para tu hipoteca. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse con nuevas ventajas. Llama al 901-20-2260. Juana, por el zumo. Bueno, pues mira, yo estoy muy contento porque hoy aparece por fin en los periódicos el primo antropólogo de Alexis Valdés. Aquí lo tenemos, aquí lo veis, con la cabeza esta encontrada, el primo antropólogo de Alexis Valdés, que normalmente está oculto por su primo el humorista, claro, pero por fin ha salido del ostracismo donde vivía y ha llegado a las páginas. Otra cosa que me gusta de hoy es que España ya es el primer importador europeo de cemento. Esto a mí me preocupa un poco porque tanto cemento está llegando a España. ¿No será que quieren construir algo? A ver si van a querer hacer casas. Se empieza importando, luego después empiezan a construir muros, ¿sabes? Y luego lo venden como casas. Es que y aún eso queda hueco, puede causar un... Ya somos el primer país europeo de importando cemento. Otro asunto que me llega aquí es La Razón. La Razón es un periódico que yo adoro porque siempre tiene una vena poética, siempre saca algo lírico. Fijaos qué titular. Cuando las sinagogas ves arder, pon las iglesias a remojar. Bueno, no rima. No, pero da igual. Pero tiene una que... Ya, pero hombre, cuando las sinagogas ves arder... Quemar, pon las haber puesto. Iglesias a remojar. Si no llueve hace años, Pablo. Si tenemos una sequía acojonante, ¿cómo vamos a remojar las iglesias? Como no me van los perros a mear allí. No me parece oportuno. No des ideas. No lo veo, para remojar las iglesias. Rosy de Palma, Loren León y Viviana Fernández se pondrán mantilla y peineta para una boda. ¿Y no saben estas que viene un huracán? ¿Tú te imaginas ese trío, Rosy de Palma con peineta? ¿Tú crees que esto lo pueden necesidad? Ver los niños en horario infantil? ¿Realmente es necesario deberían este avance la estético? ¿Hasta ahí va a llegar el cubismo de la ministra Calvo? ¿Cómo estamos? Miriam, buenos días. Buenos días, hormigas. Hoy todo hemos preparado un repertorio musical de lo más variado, porque sabéis que M80 Radio apuesta por la variedad musical. Por adelantar algo de lo que vamos a escuchar esta mañana, pues clásicos como Angels de Robbie Williams, Shout de Tears for Fears y mucho más. En menos de tres cuartos de hora nos ponemos en marcha. Y ahora, hormigas, os dejo con un clásico de los 90. Con esta canción, la australiana Natalie Imbruglia se estrenaba en la escena musical y conseguía un éxito rotundo. Ahí va ese clásico de M80 Radio. Radio Ton. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing that he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of space. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Seguros de tener el mejor seguro de coche al mejor precio. Y además de ahorrar, te garantizan un servicio eficaz con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día, entre otros muchos servicios. Si yo fuera tú, llamaba ya a Línea Directa. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. No somos nadie. Hola, tigrecilla. Ay, mi león. Ay, rúgeme. Si es que hasta saca las garras. Me sale más el pequinés. Y cabreado. Los perretes pequeños me dan un miedo. Sí, ¿verdad? Sí, porque son rápidos. Y no son de fiar. No. Son traicioneros, que decía mi abuela. Claro, el perro pequeño así. A mí un pequinés me mordió en la cara. Que menudo salto. Ay, no. Menos que yo sea... Pau Gasol, pero dio un salto y me mordió en la cara. ¿Pero por qué? Pues se ve que no le gustó. Le miraste mal. ¿No? O que me vio las pecas y dijo, alimento. Es que los pequineses son un mundo aparte. A mí no me gustan. Bueno, cuando le dijiste a tu chico que querías que en el sexo fuese más dulce, ¿se caramelizó los testículos? Si tu chico se carameliza su zona más sensible y no sabes cómo despegarle el caramelo, aquí tienes a Nuria Roca. Me encanta la clase esta que tenemos. Bueno, yo voy a dar solución a esta cuestión que tú has lanzado, Pablo, porque es muy fácil. El caramelo se quita con agua. Es azúcar. Entonces tú le metes las partes sensibles en agua caliente y a las dos horas están descaramelizadas. Yo creía que se lo iba a quitar a lametones. Sí, claro, con lo que es gordo caramelo, no te fastidien. Vamos, todo el día haciendo dieta para que luego venga caramelizado. Ni hablar. Soja. No. Pues mira, no, soja no, pero puede ser y estaría muy bien el chocolate negro, el puro, porque nos vuelve locas, Pablo, el chocolate. Sí, porque nos calma la ansiedad, no engorda apenas. De todas formas, hijo, esto es un consultorio sexymental, no es un consultorio de nutrición, ¿eh? No, comer es comer. No somos nadie, @m80radio.com para todos aquellos que tengáis problemillas con el sexo, con los sentimientos, que aquí les damos solución. Voy a la carta, Pablo, que dice, querida Nuria, mi novia ha comprado en una tienda de Chueca un juguete sexual, que es un aparatito con dos pinzas que te las pones en los pezones y te vas dando descarguitas de electricidad muy pequeñas que te hacen cosquillas. A ella le encanta que se lo ponga. Se muere de gusto y me dice, pónmelo al máximo, pónmelo al máximo. Se empeñó en que yo también me pusiera las pinzas en los pezones y oye, que sí que me da gusto. Es darme una pequeña descarguita y se me pone tiesa. Pero bueno, pero hay otra carta. Con las cartas que reciben, no había otra. Yo creía que solo a las chicas les daba gusto que les tocaran los pezones. Soy normal. Firmado, Salva. Pero qué manía, Pablo, tenéis todos con la dichosa frasecita de querer ser normal. Pero si no hay nadie normal. Eso es verdad, la normalidad claro, no existe. Claro, pero si te preocupa, querido, el hecho de sentir placer en los pezones porque eres un hombre, tú respira tranquilo porque sigues siendo muy macho. Tú no te preocupes, que aunque te guste... Sí que es verdad que las chicas tenéis más sensibilidad en esta parte del cuerpo. Pues porque la hemos desarrollado. Por eso, Pablo, el pecho de la mujer es una zona erógena y erótica. Da placer a la dueña del pecho y al que los toca. Pero los pezones masculinos también son muy eróticos para nosotras, Pablo. Nos gusta mordisquearlos y jugar con vuestros pelitos del pecho. Pero es que nos dejáis, ese es el problema. No nos dejáis y nos agarráis la cabeza y enseguida lleváis a otro sitio y no puede ser. Si nos dejarais un ratito a nuestro aire, veríais qué gusto. Sí, nada. Sientes una pulsión, una llamada. Te llaman de otro lado. De otro lado. A nosotras nos gusta ir despacito. Sí, besuquearos la orejita, el cuello. Qué manía. Entretenernos en vuestros pectorales. Oh. Los hombres que se dejan hacer descubren un mundo de sensaciones, Pablo, en los pezones también. Bueno, lo voy a dejar hacer. Claro. Pero es que hay otras zonas que a lo mejor están reclamando la atención a gritos. Claro. Que yo te digo una cosa. Claro. Si te quedas callada en ese momento, se oye como grita. Vosotros lo que pasa es que sois unos cagaprisas. Pero mira, el que lo descubre está encantado, Pablo, como nuestro oyente Salva, que está encantado con sus pezones, pero ha tenido que descubrir que tiene pezones gracias a las pinzas eléctricas de su novia. No, si me están dando ganas de comprarme unas pinzas eléctricas de esos, a ver qué es. Los tíos sois la pera, de verdad. Pasáis de que nosotras os mordisquemos los pezones, pero si hay un aparatito con cables de por medio, porque mira que os gustan los cables, ¿eh? Sí. Pues es que sois como niños. Lo que nos gusta es investigar. Un hombre ve un aparato con cables y que en encima se lo puede enchufar en los pezones, no lo duda, no lo duda. Tiene que averiguar cuánto puede aguantar. Sí, claro. Si es que decir, voy a ponérmelo a tope. Sois de un competitivo, de verdad. Pues tú ten cuidadito, Pablo, no te los achicharres y se te queden los pezones como dos chufas. Porque entonces ya no tendrás ninguna sensibilidad y habrás perdido todo lo que puedes ganar. Los hombres, Nuria, sabemos usar estas cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Creo además que tú acabas todos los años en urgencias, ¿no me han dicho? En verano sí, sí. En verano. Siempre hago algún experimento. Exacto. He hecho, el taladro. No te lo vas a creer. ¿Quieres que te cuente la última imbecilidad que he hecho? ¿Qué has hecho? Que me puedes esperar cualquier cosa. No, pero juro que es completamente cierto. Estaba en mi casa ayer. Entonces digo, tenía había varias monedas de 10 céntimos de euro. Y entonces digo, ya que es chungo esto, que no te lo puedes, que siempre te molesta luego cuando quieres cambio. He descubierto que caben 8 monedas de 10 céntimos en la nariz. Pablo, pero hay que verla de cosas. Caben 8. O sea, la gente no sabe... Yo sabía lo del palito, porque tú te metes un palillo de los oídos por la nariz. Sí, o sea, que es tremendo. Para limpiar la parte integral. Para limpiar. ¿Y ahora qué querías, limpiar las monedas o qué? No, pero es verdad que se llevan y si te piden... Vete cambio, a la casa la moneda. Y oye, ¿quieres 10 céntimos de crong? Y aquí es una tontería, ya lo sé. Bueno, tu nariz es un mundo por descubrir. Sí, sí, sí. Tengo ahí dentro gente. No somos nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. humanismo. Bésame, baila conmigo. Pero decime, ¿vos sabés lo que es el tango? Sí, un baile que me embriaga. Pero que no, que va. A vos lo que os embriaga no es el tango. El que os embriaga soy yo. Yo soy tu tango. ¡Oledme el saco! ¡Qué olor! Os gusta, ¿no es cierto? ¿Qué hora es? Las 9:30. ¡Pero oléme! Hace más de 3 días que no me lavo y tengo la testosterona que toca el bandoneón. Hormiguitas, llega el pincho de tortilla con Laura Llopis. Y vamos a hablar de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Lo teníamos un poco olvidado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Keith Richards advierte de las consecuencias del éxtasis. Vaya. Ha dicho, no toméis éxtasis, que os caeréis los cocoteros. Vaya, vaya. Dice que las drogas modernas crean confusión en el cerebro y él lo sabe bien porque las aprueba todas. Sí, las antiguas. Probó la heroína hace tiempo, ahora está con el éxtasis. Dice que probó incluso la morfina porque cuando estuvo convaleciente estaba en el hospital y que dice que por la noche se camelaba la enfermera para que le diera una raya, que le diera un poquito más de morfina. ¿Cómo es tan atractivo? Morfina. Un chute de morfina. Excepto en el nivel de alucinaciones tiene un, o sea, es una droga dura, ¿eh? Claro. ¿Es antigua o moderna? La morfina es antigua y en ocasiones antigua. Se cambiaba por heroína. O sea, que ahora dependiendo, en ocasiones, cuando alguien tenía mucho dolor, cambiaba morfina por heroína. Y eso era como normal, pero en la calle. ¿Pero de enterado estás tú? Bueno, me lo contó Coto Matamoros. Y hablemos ahora de otro artista, otro divo, pero esta vez nacional, Joaquín Cortés, que como os decía es un auténtico divo, el 3 de octubre se presenta en Lima y ha exigido, atención, cual Rolling Stone, ha exigido un camerino con tulipanes blancos. Un camerino con el suelo con moqueta o alfombras blancas, que tenga incienso con aroma a vainilla, velas, carnes frías, quesos variados, caviar rojo y negro, sushi, foie, vino blanco y tinto. Pero a mí no es extraño lo de los tulipanes blancos. No, eso lo hacen para ser estrellas. Ah, claro. Y tengo la sensación de que eso, los representantes buenos, así que... Sí. Claro, son los que alientan. ¿Se lo montan eso? Sí. Sí, o sea que cuando dicen que Jennifer López exige que la moqueta y las paredes sean rosa, no es porque ella se le antoje. Y cuando los Rolling Stones exigen que haya una sala de primeros auxilios también al lado del camerino, tampoco. No, eso no es gusto, es vale. Una necesidad. Bruce Springsteen y... ¿Yo te puedo contar una historia del abuelo Cebolleta? Sí, por favor. Yo cuando una vez que grabé el anuncio de Vinaca... Sí. El anuncio del dentífrico del telón. Vinaca. Sí, Vinaca. ¿La repita? Pues entonces... ¿Lo repito? Pablo la Estrella. Entonces... había pues eso, un grupo de publicitarios y aquello había como mucha movida para nada, porque en realidad lo que tenía que hacer era decir un texto. Te lo repito. Y entonces mi representante me dijo, pide algo. ¿Y qué pediste? Yo no se me ocurría nada y entonces, ya que es una idiotez, yo dije, antes de empezar, tú pide algo. Yo, no me apetece nada, tú pide algo. ¿Pero qué pediste? Llego allí, estaban todos los de la coleta y tal, digo... ¡Quiero pistachos! ¡Ay, qué original, Pablo! No, Pablo, ¡qué orgullosa estoy de ti! Pero que no, que luego no puedes hacer un anuncio de dientes con una cosa aquí negra del pistacho, en el piño. Por pero eso no me contrataron para el segundo anuncio. Aparte hay que pedir algo especial, tienes que pedir, por ejemplo, ¡quiero pistachos cerrados! Ya, y ahí ya sí. Pero oye, mira, los trajeron. ¿Sí? Normal. Mira, Shakira lo que pide son 3 bananas y 5 kiwis. Ah, oye. María... Pues Shakira tiene el mismo representante que yo. Y María Carey lo que pide es mucha agua mineral francesa porque se baña con su perrita. ¿Eh? En la bañera. Y la perrita Perrier, claro. Ah, amigo. Claro. Y ahí están las dos. Bueno, yo quería hablaros de un chino que ha mordido a un oso panda tras intentar abrazarlo. Un chino que se había tomado unas cervezas, saltó las verjas del zoo de Pekín para abrazar a un oso panda y el panda Gugu le recibió mordiscos. Y el panda Gugu recibió a su vez un mordisco del chino en la espalda. Es que hay mucha tontería. Tú ves el oso panda y te acuerdas de los dibujos y te olvidas que es un oso. Claro, es que parecen un osito. Y que tiene una mala leche. Bueno, la cuestión es que dice que intentó abrazarle porque en la tele dicen que los pandas son muy simpáticos. Y lo son. Lo que pasa es que están hartos porque la semana pasada, hace unos días, otro chino saltó también la valla. Chino, es que tiene estaba enamorado. El chino estaba enamorado y dijo, aquí un abrazo. Pero qué brazo es ese panda. Chino. Y yo quería hablaros de la niña más antigua del mundo. Ay, que sí. Yo creo que es la noticia del día. Que esta viene nos hoy. Habla de ella, los Laura. Periódicos, la niña de Diquica, que han encontrado en Etiopía, tenía 3 años cuando palmó, hace 3,5 millones de años. Y según los que la han encontrado, pues de cintura para abajo era similar a un humano y de cintura para arriba a los chimpancés. Qué lo cual rica. Quiere decir que en la evolución hemos evolucionado antes nuestras partes bajas que las partes altas del cuerpo. Pues o sea, ella podía, abajo, ella andaba, ella andaba como un ser humano. ¿Sí? Y sin embargo, con las manos se podía agarrar de los árboles y qué iba rica. Trepando. Era un tenéis poco que ver el Pedro la Ruiz foto. De la época. Oye, tenéis que ver la foto en la prensa que dice Juan Herrera que parece Eduardo Noriega cuando sale del agua en el anuncio. Es más guapa que, que Eduardo Noriega. Es que son ganas de meter. Porque sale con los ojitos así. Sale con los ojitos así, abiertos, abiertos, como cuando estás en el agua. Y ya está viendo llamarle guapo a Eduardo Noriega. Otra noticia, bien. Por favor. Uy, mira, José Bono, que se va a de contertulio con Ana Rosa y esto ya es definitivo. Hola. No se sabe con qué periodicidad ni con qué día va a estar, pero ya ella le echó los tejos un día que estuvo allí, que estuvo muy simpático. Ya sabes que cuando sí. José Pepe Bono va a un programa, echa la el resto, lía, cuenta lía. Los chistes estos de las putas, que cuento aquí también. Y cae muy bien, y entonces lo ficharon. Y nada, ¿pero va a estar con Belén Esteban, Laura, o no? Pues creo que va a estar en la mesa camilla de los políticos, pero nunca se sabe, pena. Porque él es muy versátil. Ya me gustaría a mí tenerlo, de contertulio de lo que fuese. Andreita, ¿no? ¿Te quieres comer el pollo? Y nosotros no podemos fichar a Ibarra o a Maragall, que están sueltos también, o a Paco Vázquez. Que Maragall por la mañana es un poco bajón. Quiero decir que no tiene el ritmo de Bono, así y tal. Sí, luego por pero la tarde Ibarra cambia, sí. Ibarra sí. Ibarra sí. A ver si adelantamos a Ana Rosa Quintana, que está muy rápida. La última. Bueno, pues se dice una encuesta que las españolas somos más fogosas en el sexo que vosotros, que los hombres. ¡Ay, venid aquí! Porque resulta que, vamos, que a la hora de experimentar estamos más abiertas y además compramos más juguetes en los e-shops. Es que nosotras, con tal de comprar, lo que sea. Y de devolverlo luego. Los vibradores, las bolas, luego los devolvemos. Lavados. Claro, ya. No, es que no os acordáis de lo que le pasó a Gallardón el otro día, que le entraban de aquella manera. ¿Pero entraban con vibrador? No. Las abuelas de la residencia de ancianos de San Pablo. Es que Gallardón tiene un punto. Sí, lo tenemos, Baldi. Polla, polla. Eso y mi marido se puso celoso. Está muy bueno el alcalde, pero yo no puedo aspirar a él. Ustedes, que son jóvenes, que tenemos nada más que un hombre. No tenemos hombre aquí. Que está muy bueno el alcalde. Dígalo. Que está muy bueno. Qué gallardón. Ahí queda eso. Estamos fogosas y vosotros estáis totalmente chuchurríos. El próximo domingo haremos lo que podamos. Estaremos fogosas. Estrena El Hormiguero. Toda España fogosa. La hora es indeterminada. Tengo que decirlo que no todos los anuncios se ponen claro. De acuerdo. Pero a la media. En torno a las 4. 10 minutos arriba, 10 minutos abajo. Arriba, 10 minutos abajo. Ya es seguro que son las 10 y cuarto. A las 4 y cuarto en 4, el próximo día 24. Os esperamos, hormiguitas. Venga. Continuando con la mayor promoción de la historia en el 10º aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. ING Direct ha crecido mucho en 7 años. ¿Sabes por qué? Muy simple. Porque somos un banco que piensa que el cliente debe salir ganando. Ya sea con nuestra cuenta nómina, con la cuenta naranja, con las hipotecas, con los fondos de inversión, con los planes. Y ya hay más de 1 millón de clientes en España que se benefician de ellos. Como ves, nosotros hemos crecido. Pero, ¿y tu dinero? ¿Ha crecido mucho estos años? Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Cacique presenta. Pase lo que pase. ¡Estáis locos! ¡No os conozco de nada! Vayas donde vayas. ¡Vamos, sube! ¡Te están esperando! Escuches lo que escuches. ¿Sabes que no me iba a acordar de tu cumpleaños? Jamás olvides las palabras del chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche.

Hola, ¿qué? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí preparados. Bueno, bueno. Esta noche... ¡Ay! Estás en Valencia, te lo vas a perder, porque esta noche actúa... El equipo de No Somos Nadie, yo no, la tropa. Marron, Flippy, Damián y yo, seguramente, y alguno más, pues posiblemente, esta noche en la Chocita del Loro a las 10 de la noche, que está en la calle Hermosilla número 77. Ahí estaremos petándolo. Pero Jero coge el coche y viene, ¿no? Como de... No sé si os apetece, porque igual os impone un poquito. Bueno, Jero, hay mucha mandanga hoy, y quiero hablar de ella, porque habíamos prometido a lo largo del programa charlar sobre este asunto, que es bastante sorprendente. El turismo sexual, del cual pues sabemos un poco lo que nos cuentan en algún reportaje, pero parece que hay bastante más. El turismo cada día tiene más seguidores en Europa. En toda Europa cada semana parten vuelos a Brasil, a Tailandia, a Cuba, pero los depravados que practican el turismo sexual a veces pueden salir trasquilados, ¿no? Muy trasquilados. Bueno, pues así es una práctica en auge esto del turismo sexual, y como tú dices, hay países que están considerados casi como unos macro burdeles, ¿no? En cierta forma, ¿no? A él acuden, pues bueno, muchísima gente, sobre todo procedente de Europa. Y últimamente está notándose que hay algunas actividades por allí que los están poniendo las cosas un poco complicadas, ¿no? Uh-huh. Concretamente en Brasil se está dando últimamente una actividad que es muy curiosa, ¿no? Resulta que estos turistas habidos de sexo, ¿no? Bueno, pues localizan chicas que se exhiben, sobre todo en las playas de las ciudades estas turísticas de Brasil, y se van a un motel. Se van a un motel donde ya han pactado un precio de su relación sexual y demás. Pero, ¿qué pasa? Que una vez terminada la relación sexual, ven cómo la chica, sorprendentemente y de manera muy rápida, le retira el preservativo que ha usado este turista, y lo anudan y se lo introducen en el escote, se lo guardan inmediatamente. Sí. Entonces, bueno, ante la sorpresa de esos, la chica dice, bueno, pues te acabas de caer con todo el equipo, porque soy menor de edad, te voy a acusar de pederasta ante la policía, y recuerda que tengo tu semen aquí y que se le puede practicar el ADN, con lo cual demuestro que has tenido relaciones conmigo, ¿no? Ajá, claro, lógicamente... Le vamos a ver, ahí pasarán dos cosas. Una, que le pedirá ella pasta, ¿no? Sí. Claro. Y dos, que él intentará quitarle el condón. Bueno, normalmente aparecen ayudantes de estas chicas que están allí, bueno, pues están prestos a acudir a auxiliarla. Y naturalmente el tío cede y paga el chantaje que se le exige, ¿no? Uh-huh. Esto para mí, bueno, pues tiene dos lecturas. Primero, si el caso es verdad, que la chica es una menor, bueno, pues a mí me gustaría que no hubiera ni chantaje, sino que directamente eso lo llevaran a la policía. Yo repudio el tema de la pederastia, como creo que la mayoría de la gente es sensata, ¿no? Uh-huh. Y otra cuestión es que posiblemente muchas de ellas se hacen pasar por menores, ¿no? Que sería lo más lógico. Ajá. Pero amedrentan a los turistas con esa ecuación, ¿no? Sí. El caso es que se están produciendo muchos casos de ese tipo, así. Ajá. Que ojo al que se dedique a estas cosas. Y en estos países el turismo sexual es un delito igual que aquí, es decir, ¿se puede condenar a un turista pederasta cuando vuelve a su país de origen? Ahí está el tema. Hay mucha gente que piensa que acudiendo a países del tercer mundo, donde la explotación infantil es una cuestión, desgraciadamente, que está ahí sin que nadie le meta mano, pues piensan que pueden ir allí a países asiáticos o a cualquier otro sitio y tener relaciones con menores dentro de la mayor impunidad. Bueno, pues eso no es así. En la mayoría de los países el tener relaciones con menores está castigado con penas de cárcel. Concretamente en Brasil hay una pena de 6 a 11 años de cárcel por mantener relaciones con menores. O sea, que no se piense la gente que aquello es un paraíso de la perversión. Sí. Y de manera impune, ¿no? Allí está castigado. Pero después, marcados en la lucha mundial contra la pederasta, se han firmado multitud de acuerdos internacionales que permiten que una persona que ha tenido relaciones con menores en cualquier otro país, pues sobre todo los países asiáticos, puede ser castigado por ese delito en su país de origen. El primer caso que se conoce de este tipo fue hace unos años en Alemania, donde un pederasta alemán pues había pasado unas vacaciones sexuales en Filipinas. Sí. Y todo ufano, después de sus 15 días allí de heroicidades sexuales, se presentó en un laboratorio de fotografía a revelar una serie de carretes que se había traído él de allí, de sus 15 días en Filipinas. Cuando el técnico de fotográfico revela aquellos carretes y ve que se trata de relaciones con niños, este uh-huh. hombre llamó a la policía alemana acude, esperan a que el tío venga a recoger el carrete, fue detenido y condenado además a 15 años de cárcel. Uh-huh. O sea, en Alemania fue condenado a 15 años de cárcel. Por un delito cometido contra menores en Filipinas. Uh-huh. Y en España también hay chantajes en los clubes de alterne. ¿Se producen chantajes a los clientes? Bueno, pues que naturalmente, o sea, ahí hay un terreno... Pues, naturalmente no, yo no lo sabía. Sí, es muy propicio al tema del chantaje, esto de mantener relaciones en los puticlubes y demás, uh-huh. ¿no? Normalmente lo niegan, pero bueno, hay algunas cosas que evidencian que están así. Hace muy poco, en julio concretamente, en Alicante, ¿sí? fue descubierto, bueno, pues que un local de alterne de allí, regido por rumanos, estaba llevando a cabo una serie de chantajes a sus clientes. ¿Cómo lo hacían? Tenían instaladas microcámaras en las habitaciones donde se ocupaban los clientes con las chicas que estaban allí, controladas por ellos, ¿no? Una vez que habían mantenido las relaciones y demás, estos tíos que procuraban estudiar quiénes eran los clientes y las posibilidades más o menos económicas que tenían, pues comenzaban a chantajearle y le amenazaban con enviar esa cinta grabada de sus relaciones en la habitación aquella, uh-huh. enviársela a su mujer. Los precios eran de 10.000 a 20.000 euros según el poderío que les... Uh-huh. Lógicamente, bueno, pues imagínate, mucha gente pagó, ¿no? Sí. Pero claro, el tema de las cámaras en los locales de alterne es un tema muy controvertido, que los dueños naturalmente lo niegan, pero hay insistentes rumores de que en muchos de ellos existen. Yo me remito a algunos casos que son un poco curiosos. Mira, hace un cierto tiempo se produjo un atraco de madrugada en un club muy potente, con muchísimas habitaciones y demás, donde unos individuos entraron de madrugada armados con armas automáticas y entraron habitación por habitación en este macro local y desplumaron a todos los clientes que estaban en ese momento en las habitaciones. Mm. Se marchan con el botín y al cabo de unos días estos individuos son detenidos por la policía. La detención tuvo lugar porque fueron identificados por las cámaras del local. Entonces yo digo, si fueron identificados por las cámaras del local, es que hay cámaras en el local. Sí, parece. Salvo... Es esta típica teoría de que tenéis los policías, de que si hay ceniza, hay cigarro. Naturalmente, salvo, ante la negativa de ellos, de que no es así, salvo que tengan un aparato de altísima tecnología, hasta ahora desconocida, en la que esas cámaras solamente graben sí. cuando entra un individuo a pegar un atraco y no a los clientes. Star Trek. Exactamente. Pero claro, esto es un asunto que ellos niegan mucho, pero hay insistentes rumores y bueno, y algunos casos más o menos medio conocidos de que alguien ha sufrido chantaje de este tipo. Así que, como decía aquel, la mejor medida, ocuparse con gente conocida. Bueno, ¿Te puedo hacer algún caso? Me gusta cuando después hace un refrán, le queda cultural... ¿Me entiendes? Pero yo quiero volver otra vez al jaleo. Porque hay, Jero, hay procedimientos genuinamente españoles. Por ejemplo, la gatera. ¿Qué es la gatera? Bueno, eso sí que es una cosa de la tierra. La gatera es un procedimiento de toda la vida relacionado con la prostitución que consiste en lo siguiente, ¿no? La chica embauca al cliente y se sube a la habitación a ocuparse, ¿no? Lo que llaman ocuparse. Entonces allí, naturalmente, la prostituta pues finge además un placer exageradamente clamoroso para que el tío, todo entusiasmado en su potencia sexual, siga, dale que te pego allí sin atender a otra cosa, pensando que es Superman, ¿no? Tan contento. Claro. Mientras tanto, de debajo de la cama o del interior de un armario sale gateando, por eso se llama la gatera, un cómplice que se acerca hasta donde este señor ha dejado colgados los pantalones y la chaqueta antes de enfrascarse en esa uh-huh. ese portento sexual. Esa aventura. Exactamente. Cuando llega ahí, se llevan la cartera, o sea, les pulgan lo que llevan, las tarjetas, el dinero y demás. ¿Mm? Y se vuelve a esconder, gateando, y ahí termina todo. Pero si los tíos le ven que tiene cara demasiado de primo, pues entonces, aparte de llevarse eso, lo que se llevan es el carnet de identidad. ¿Ah? Y a partir de ese momento comienza un tiempo, vamos, tremendo de chantajes y de amenazas de informarle a la mujer del tío de que ha pasado eso. Ya, ya, ya. Bueno, hay alguno que se está llevando un disgusto esta mañana, pero no quiero acabar sin mencionar el timo bastante empleado también del el timo de la bacaladera, que si el de la gatera ya me ha asustado, el de la bacaladera, ya solo el nombre ya tira para atrás, ¿eh? Bueno, el timo de la bacaladera consiste en lo siguiente: siempre hay grupos de amigos así que se van pues a un club de alterne a celebrar alguna cosa, y las que siempre destaca siempre hay el caballo blanco, que es el Paganini, ¿no? Que es así como el más chulo de todos, y va tirando de tarjeta, bueno, pues con mucha facilidad, ¿no? Cuando el tío ven que está entusiasmado, dale que te pego, venga, invito a esto, venga, cobre de aquí. Entonces le cogen la tarjeta y sin que él se dé cuenta, la pasan varias veces por la bacaladera. La bacaladera es el aparato este del tarjetero, ¿no? Ajá. Entonces le pasan varias veces, sin que él se dé cuenta, le devuelven su tarjeta. Le ponen un recibo de estos para que él firme una de las consumiciones, sí. Pero ya se han hecho con 4 o 5 pasadas en la bacaladera. Bueno, es que si son, vamos a suponer, 150 euros, de repente son 3.000. Más o menos, exactamente. Entonces, claro, cuando termina, el tío se va animando, y además le invita a la casa, venga, una botella de champán y tal, y una botella de champán, y el tío pica, invita y tal. Y se marchan. Claro, la sorpresa viene después, cuando al cabo de unos días llega al banco, pues un cargo a lo mejor de, pues, 1.000.000 de pesetas. 1.000.000 de pesetas, el banco, hay dos opciones, o lo paga o no lo paga. Si lo paga, pues no pasa nada. ¿Sí? Pero si no lo paga, le dicen al tío, ya ha llegado un cargo de 1.000.000 de pesetas, y no lo pague, hablaré yo con los del club. Van allí y le pide explicaciones. Dice, esto yo no lo he firmado. ¿Cómo que no lo ha firmado? Usted llevaba una trompa como un capitán general, y la firma borracho no tiene nada que ver con la firma normal. Total, que le convencen. El tío intenta negociar aquello, pero si no quiere pagarlo, ustedes no van a pagar eso, pues no se preocupe. Nosotros iremos mañana y lo cobraremos a su casa. Y se plantan en casa del individuo a pedírselo a su mujer. Vale, así no, que sí, el tío paga, pero rápido. Conozco un caso personalmente que pasó eso. Un empresario muy chulo, con mucho dinero, pero más chulo que con dinero. ¿Sí? Y pagó 2.000.000 de pesetas. 2.000.000 de pesetas. O sea, bueno, ese es el festival. ¿Pero qué es eso para un empresario? En fin, Jero, nos tenemos que ir. Nos has dejado boquiabiertos. Y a más de uno creo que se le van a quitar hoy las ganas de alguna cosita. Gracias y hasta la próxima semana. Venga, hasta luego. ING Direct ha crecido mucho en 7 años. ¿Sabes por qué? Muy simple. Porque somos un banco que piensa que el cliente debe salir ganando. Ya sea con nuestra cuenta nómina, con la cuenta naranja, con las hipotecas, con los fondos de inversión, con los planes. Y ya hay más de 1.000.000 de clientes en España que se benefician de ellos. Como ves, nosotros hemos crecido. Pero, ¿y tu dinero? ¿Ha crecido mucho estos años? Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. Hasta luego.